took some likings around me, I might reject the love. Daddy issues kept me competitive. That's a fact, nigga. I don't give a fuck what's the narrative. I am that nigga. When Kanye got back with Drake, I was slightly confused. Guess I'm not mature as I think. Got some healing to do. Egotistic, zero giving fucks. Wanna be specific, need assistance with the way I was brought. Ey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches, queridos oyentes de Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Sabemos que están del otro lado porque ya nos están contando lo que están comiendo, pero mandar los ravioles que están cocinando nunca, ¿no? Bueno, espero que anden muy bien, que los ravioles estén ricos. ¿Cómo anda Lola María? Estoy muy bien, hola, ¿qué tal a todos los oyentes que ya nos están saludando? Qué lindo que es saberles ahí. Es tan bueno, o sea, una ni siquiera empezó y hay otras del otro lado. Eso entonces, es hermoso. Sí, nos pone muy, muy, muy, muy, muy felices. Hola, ¿qué tal? Fabi Agosta, operador estrella, ¿cómo te va? Nos hace que está muy bien, o sea, ustedes no lo pueden ver y pero no tienen el agrado de escuchar su voz. Quizás algún día lo vuelvan a tener, pero bueno, por ahora no. Yo creo que si hoy se gana la rifa que vamos a estar sorteando, va a tener que salir a dar declaraciones. Sí, declaraciones, fuertes declaraciones. Sí, sí, sí, sí. Todo el que esté escuchando y se gane la rifa tiene que mínimo mandar un audio con sus declaraciones. Sí, sí, sí, contando muchas cosas. Ahora vamos a estar hablando de todo ello. Estamos aquí con Toto, nuestro invitado especial, escribano de lujo, estrella y corazón. Ay, pero ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Qué he hecho para merecer tantas glorificaciones gratuitas? ¡Qué hermosura, qué hermosura! Me encanta estar aquí con Toto. Hoy es un día muy especial. O sea, ¿se acuerdan que estamos haciendo cosas medio raras con los programas? Como que medio haciendo lo que queremos. Antes era tipo, bueno, la primera sección es así, la segunda. Ahora, tipo, una sección va a ser sortear la rifa magnífica para ver si se ganaron un librito y alguna delicia de mamacha. Yo quiero que todos sepan, todos, todas, todes, que en realidad nosotros hoy sí tenemos el cubículo enorme de Susana Jiménez para que yo revuelva. No saben la cantidad de papeles que hay por el piso. Yo les hago. A ver, vamos a jugar a la radio de verdad. Vamos a jugar. A ver. Ay, escuchame. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¿Y para qué es la rifa, Lola? Esta rifa es para juntar el dinero que nos falta para el Festival de Poesía que va a suceder en la Biblioteca Popular Carilafken del 9 al 12 de noviembre. Igual todavía nos falta mucho dinero, así que no se preocupen que si no compraron esta vez, me pueden depositar. O simplemente pueden mandarnos a Mercado Pago lo que quieran. Ustedes mándennos platita, no nos jode. Manden plata, comida, todos. Todo. Acaban de dar la lista. Todo. Mega manguear cosas nosotras, ¿no? Como sí, manden pizza, manden ravioles, ¿no? Es sugerir. Es sugerir. Sugerir que bueno. Con énfasis. Con pero énfasis. Sugerir enfáticamente. Eso, exactamente. Acá nos dicen, acá con un vinito y preparando unas pastas, escuchando el mejor programa de poesía, manden pastas. Manden pastas. Nos mandan una foto de una lasaña que igual ya está bastante terminadita. No se aguantaron el programa. Hoy comieron temprano. Bueno. Yo creo que la lasaña mordida, no sé si sería como para que nos manden. Pero bueno, la próxima cortan la lasaña y nos mandan la mitad antes de empezar. Pero les cortamos el pedacito. esto. Le cortamos el pedacito, claro, que está mordido. El pedacito mordido. Claro. Me sirve. Esto, todo se reutiliza. Messi. Y nos saludan. Hola, hermosos. Qué lindo escucharlas. Buen programa. Beso grande. La verdad que les queremos mucho. Ay, sí. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a decirles esto. Si ustedes se acaban de sumar al programa y dicen, oh, ¿cómo hace la gente para mandar saludos? Yo quiero mucho contar que estoy comiendo y bebiendo y desde dónde escucho, porque estoy en Japón y es muy lejos y quiero que estas chicas lo sepan. Es al 2944-784040. Ahí nos cuentan todo lo que quieran. Y amamos. Y un saludo muy grande a la gente que nos escucha en Japón también. Un saludo muy grande. Un saludo muy grande. Claro, sí, porque imagínate, ahí recién son las 9 de la mañana. Están ahí desayunando matecito. Matecito con poesía. Oh, me encantó. Hermoso. Como para arrancar el día así. Exacto. Y también si sintonizaron de repente 105.5 FM Los Coihues y dicen, ¿qué onda este programa? No entiendo nada, hablan de rifas, de un festival de poesía, un invitado que ni lo presentaron, tipo, estamos acá con Toto, qué fiesta, y nadie, no se entiende. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken, que es la biblioteca de nuestro barrio Villa Los Coihues. Aquí lo que hacemos es elegir un libro, un autor, un poeta o una poeta que podamos encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken y a partir de ese poeta o esa poeta en armar el programa. En este caso, lo que vamos a hacer es leer, hablar de su vida y obra de Osvaldo Bossi. ¡Oh, qué fiestita! Está muy entusiasmada, Lola, realmente. Sí, volví a la obsesión. ¿Viste cuando una se obsesiona de a ratitos? Como, ay, me obsesiono, lo abandono. Sí, me obsesionó mucho en un momento y me olvidé. Yo no lo conocí a propósito de venir a participar. Y me parece, bueno, ya les vamos a contar, ya les vamos a leer varias cosas, pero qué hermoso. Es que te digo lo que me pasó. Yo tenía el libro. La librería que estaba en mi casa, yo tuve una librería muy corto tiempo, y tenía el libro. De algún modo lo tenía, me lo leí entero, obsesión, lo dimos en taller, qué fiesta, Osvaldo Bossi está re loco, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Era tipo su poesía completa, de la que ya vamos a hablar. Y yo recuerdo a quién se lo vendí. Entonces tuve la picardía, el atrevimiento de decirle, hola, Agos, ¿te acordás que te vendí un libro? ¿Me lo prestas? Y bueno, gracias a vos, ahora, me hice una panzada estos días. Lo que hace uno por una obsesión. Claro. ¿No? A mí es una cosa que siempre me parece increíble hasta qué punto. Incluso a pedirle a una persona que ya le diste el libro. Sí, sí, se lo vendí. Démelo de nuevo. Sí, ¿te acordás que? Yo me recuerdo que te lo vendí a vos. O sea, lo tenés, yo sé. Igual les digo que hace poquito fui a comprar un regalo a la librería La Sede y entre las opciones que barajé estaba este libro del que estás hablando, que es Única Luz del Mundo, que es la poesía reunida. Sí. No lo compré yo para regalarlo, así que por ahí que todavía está o por ahí que se vendió y hay otro, pueden ir a la librería a La Sede a buscarlo. Sí, me di cuenta que necesito tenerlo porque, por supuesto, a vos lo tiene muy subrayado y una quiere subrayar, o sea... ¿Pero no te gusta cuando un libro tiene subrayado de otros? A mí me gusta cuando tiene, por ejemplo, cuando vas a una librería de saldos y compras un libro usado y tiene marcas o anotaciones y decís, ¿quién será el alma torturada? Agos le hace dibujos, le hace unas cosas muy locas, está muy lindo su subrayado. Le mandamos un beso a su subrayado. Sí, totalmente, pero bueno, quiero hacer mis marcas, ¿viste cómo es? Y sí, o sea, a Lola le cuesta hasta con los libros de la Biblia porque no les puede hacer sus marcas. Es difícil. Acá dicen que algo pasa con los miércoles y las pastas porque por allá también están comiendo sorrentinos. Pero manden, loco, dale. Claro, ¿no aprendieron de los oyentes que nos mandaron pizza la semana pasada? ¿Acaso no han aprendido? Bueno, me alegra igual que estén comiendo sorrentinos, que nos sigan contando qué comen, qué beben. ¿Desde dónde nos escuchan? Es algo que a mí me gusta mucho, porque me gusta como imaginar el mapita. Cosas que hago en la oscuridad, ¿no? Como el mapita. Ay, ¿te imaginas? Hay que hacerlo. Que alguien nos dibuje. Sí, re. A todo esto yo me distraje. Yo estaba diciendo que a partir del poeta de hoy, que es Osvaldo Bossi, al gran equipazo de lujo que tenemos, que es Eleonora Boto y Joaco Conte, nosotras les contamos, che, esta semana vemos a Osvaldo Bossi. Eleonora Boto prepara su sección de literatura infantil a partir de leer a Osvaldo. Y Joaco elige 4 canciones que vamos a escuchar alrededor de este... Alrededor, siempre digo alrededor. Me gusta que digas alrededor. Yo lo empecé a usar. Como que no lo puedo evitar. No a lo largo, sino alrededor, me parece. Alrededor. Ronda, en torno. Me reí muy cerca del micrófono. Esas son las cosas que ya había aprendido que no se hacían. Bueno, una vez aprende. Eso es algo que hay que contarte, Toto. No te lo conté al principio, te lo cuento ahora con todos los oyentes escuchando. Mi risa es muy fuerte. Sí, y yo aprendí eso, que... Toto lo sabe. Eso Toto lo sabe, pero cuando me río, lo que tengo que hacer es, vamos a simular una risa. ¿No? Entonces yo me alejo. Porque imagínate, pobre gente, lo que escucha si yo estoy acá en esta cercanía. Me mata. Original, al principio le mandaban mensajes privados tipo, Loli, alejate. Me aturdiste. Sí. Alejate un poquito. Mi mamá tipo, Lo, alejate del micrófono. Como, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y entonces Joaco Conte lo que hace es bailar alrededor de este programa. No, mentira. Lo que hace es elegir 4 canciones que le hayan despertado la poesía de vos. Y me encanta descubrir cómo qué encontró Joaco, por qué estos temas se vienen unos temones. Porque además algo que hace Joaco muy interesante es que nunca es obvio. No, para no nada. No hace las asociaciones obvias. De hecho, una vez le pregunté y era una cosa riflashera, tipo, ¿qué, amigo? O sea, necesito un poco que venga a contarnos siempre por qué elige las canciones. Es la muy genial. Sí. Antes de que digamos la consigna del día de hoy, hay oyentes con cierto delay que se quedaron con ganas de contestar la consigna de la semana pasada. Los amo. Así que si te parece, te voy a leer sus palabras preferidas. La semana pasada la consigna fue ¿qué palabra es tu palabra preferida? Sí. Y bueno, te la voy a leer ahora, así no mezclamos consignas, que si no entramos siempre en un quilombo bárbaro. El miércoles pasado no pude escuchar el programa, pero me enteré de la consigna y más vale tarde que nunca. Quería decirles que mis palabras preferidas son las que tienen grupos consonantes no admitidos en castellano. El ejemplo que inmediatamente me aparece es el nombre del pitagórico Ecfanto de Siracusa, descubridor de la inconmensurabilidad de la diagonal del cuadrado. Les quiero, Diego de Almagro. O sea, ¿estos son nuestros oyentes? Yo estoy muerta. Me matan. Primero, tipo, le comentaron. Imagínate esa conversación. Che, ¿viste la consigna del programa de radio? O sea, no entiendo en qué contexto alguien le cuenta a otra persona. Che, ¿viste la consigna? Me fidelizar, muero. Fidelizar, eso es fidelizar. Amo. Eso es un público fiel. Me encanta. Y después, bueno, así de culta la gente, ¿no? No es delay, es pasión. ¡Ay! Pero lo voy a empezar a usar siempre. Me encanta. No es delay, che, es pasión. Che, Cami, estás un poco atrasada. No es delay, es pasión. Me encanta. Qué apasionadas que somos. Ay, me encanta. El otro día escuché una... No viene al caso, pero escuché en una película una frase que me encantó, que es... suficiente es un mito. Siempre más. Suficiente es un mito. Es como ese poema de Esbarra. Pensé lo mismo, boluda. O sea, porque realmente viene al caso. Sí, de todo quiero más. ¿Vieron ese poema? Lo vamos a ver, Esbarra. Yo nunca entendí la expresión sacarme las ganas. Yo tengo ganas. Pero porque tan escorpiano, esa escorpianidad se puede. Escorpianidad a full. Nada de sacarme las ganas. Yo no me saco. Sos un capo. ¿Pero por qué me voy a sacar las ganas? No, pone porque hago esto, me saco las ganas. Después me voy a sacar las ganas, que es de las pocas cosas resplandecientes de la existencia. Espectacular. Un horror, sacarme las ganas. No. Hay algunas expresiones que yo me generan curiosidad de la gente. Una, sacarse las ganas. La otra que nunca entendí y siempre me pareció un poco antipática, aunque sé que no siempre se dice en ese sentido, pero lo voy a tener en cuenta. ¿Qué quiere decir con que... Claro. Cuando vos le decís, che, fíjate, Lola, porque está el micrófono, sí, te reíste, sí, aturdís. Lo voy a tener en cuenta. A ver, ¿y qué sería tenerlo en cuenta? Lo voy a anotar en la ladera. Sí, y es, en algún es como momento ese sticker. Lo voy a anotar en mi cuaderno inexistente. Exacto, ¿no? Como en mi máquina de escribir invisible. Exacto. ¿Por qué lo tengo en cuenta? ¿Qué es tener en cuenta? Sí, sí. Me encanta esta furia con el lenguaje que estamos descubriendo. Me adoro. Me esa puede ser una buena consigna. No sé bien. ¿Qué expresiones te enfurecen? ¿Sí? O no entendés. ¿O qué expresiones no te cierran? No te cierra. Jugamos a algo como eso una vez. Tipo, porque vos decías algo del tren que pasa una sola vez. ¿Por qué se usa esa expresión? ¡Qué bronca que me da! El tren no pasa una sola vez. O sea, me lo dijiste y me da una bronca. ¿Cómo? Tren no pasa una sola vez, chicos. ¿En qué pueblo vieron un tren que pasó solo una vez? No, ¿pasa cada no sé cuántas horas? A mí me perturba. Estás como bola sin manija. Sí, es una bola. ¿Por qué te envía manija? ¿Entendés? Estás como bola sin manija. Y no, claro. ¿Y cómo que querés? ¿Que tenga manija? Claro. Es rarísimo. Por acá también nos mandan una foto de una pizza bárbara. La verdad que esta casa de esta familia está bastante cerca. Mándense una porcioncita. Y tenemos unos audios. Ay, me encanta. ¿Te gustaría que escuchemos estos audios y después decimos la consigna de hoy? Re. Así no nos vamos por las ramas. Re contra. Hola, los estamos escuchando. Saludos, Camilo, Lola y Fabi y el invitado que no dijeron nombre todavía. Acá estamos comiendo pizza. ¡Qué buena pizza! ¿Soy yo o tipo Facu tiene voz de persona más grande? Sí, de me dio repente un poco de miedo. Tipo, ¿quién es ese chabón? Bueno, también no, estás para, exagerando. Loco, para. Es un niño. Es un niño, loco. Pero yo sentí que de golpe sí era una persona más grande. Sí, como muy adulto su mensaje. Sí, como que ya es un niño de los que son grandes. Sí. Te queremos mucho, Facu. Mandate una porcioncita de pizza. Gracias por vamos estar a insistir, ahí. Vamos a insistir sobre que manden las pizzas. Sí, que jede. ¿No? Alrededor de todo el programa. De esta familia, Juli hizo una nota increíble. ¿Cómo se encuentra esa nota? ¿Cómo les llamamos? Juli, no la niña. No, Juli, no la niña. La tía de la niña Juli. Juli, la tía de Juli. Exacto, hizo una nota espectacular. Pueden ir, bueno, nos preguntan, porque no sé cuál es el link para ir a la nota. Por la ahí, ahí Juli nos puede, Juli que mandó foto de su lasaña. Exacto. Nos puede como decir una manera fácil de indicarle a los oyentes cómo encontrar la nota maravillosa que hizo sobre cosas que hago en la oscuridad. Lo que yo quería decir es que nos ponemos muy jeves con la pizza, con que manden ravioles. Tanto es así que lo puso en la nota. O sea, en la nota está que pedimos guiso y pizza. Es parte de nuestra identidad. Me destruye. A mí me pareció muy bien. Somos esas personas. Las que tienen hambre todo el día. Es rarísimo, la verdad. Porque yo no me saco las ganas, viejo. Ahí va. Yo me tengo encanta. Hambre de vida tengo todo hambre. El día. Ay, Dios mío. Bueno, qué alegría saber que están del otro lado. Muchas gracias, nos pueden seguir contando cosas. Y la consigna que ahora les vamos a contar al 2944-784040. Hoy vamos a ver a Osvaldo Bossi, por Dios. Ah, era lo único que decía. Pero queremos introducir una cosa. Osvaldo Bossi juega con personajes que conocemos, ¿no? Con personajes de dibujitos, con héroes en sus poemas. Los introduce, son figuras que aparecen en sus poemas. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces decíamos, ¿qué onda el proceso inverso, ¿no? Como, ¿qué libro te gustaría que se haga película? Lo dejamos de cara, Toto. Toto nos hizo una cara como de, ¿este es mi momento preferido del año? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Vamos a hablar de eso? ¿Ahora? ¡Ay, no puedo creer! Y muy bien, se alejó, se alejó. Queridos radioescuches, se acaba de alejar para... ¡Ay, no, qué difícil! ¡Qué difícil! Podemos pensarlo. Yo me había olvidado de pensarlo. Yo también. Estoy pensando muy rápido. Estoy pensando muy rápido y ya se me ocurrió... No sé si existe ahora que pienso. Sí, yo tengo la misma duda. ¿Vos cuál? Come tierra. ¡Yo también! ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡Te lo juro! No sé. No digo una estupidez. No sé si no hay tratativas, ¿eh? No sé. Debería. Creo, estaba, no sé. No va a haber. Eso, creo que vi una nota de que estaba que por sé, hacerse. Sí. Bueno, muy creo. Bien. Bueno. Igual yo tuve dudas porque pensé Come tierra sería un peliculón, pero después dije yo no lo vería porque me daría miedo, así que no sé para qué quiero. Pero hacer no son eso. Mutuamente excluyentes. Te daría miedo y no la verías, pero sería un peliculón. Claro, que se haga. Que se haga. Yo voy a ser muy poco y original en lo que voy a decir. Sí. Las malas. Obviamente. Bueno, recontra. Eso también tiene que existir. ¿Por o qué película, no aunque serie, ¿eh? Ah, ojo. No sé si no da para me hacer sirve una serie de las malas. Bueno, es muy veneno. Sería demasiado. Sí. ¿No? No, tienen que agarrar a las Javis y decirles el proyecto. Mirá, llave en mano. Epa, hacer epa. La serie de la veneno. No, de las malas. De las malas, claro. Que tiene mucha relación. Es verdad. Vean la veneno y lean las malas, por favor. Es una orden. Es sí. una orden, es una orden. Entonces, ustedes, ¿qué libro les gustaría que sea película? Me encanta. A mí todos me darían miedo, siento igual. Oh. Como que me... quiero como también darles ideas para que respondan. Como que de golpe me imagino qué libro querrían que se haga tipo dibujito animado, por ejemplo. Así a mí no me da miedo, que solo veo tipo series para niños, más o menos. Se me ocurre uno loquísimo. Pasa que, claro, ¿quién va a hacer esa película de ese libro? Es como medio imposible. Cerca del corazón salvaje, de Clarice Lispector. ¡Ay, qué hermosura! Que es una maravilla, uno de mis libros favoritos y... ay, pero ¿cómo haces una película? No, muy es difícil. Imposible. Es un mood, no es una novela. No, bueno, una cosa muy rara. Mm. Sería una cosa muy rara. Mm. La Condesa Sangrienta, Alejandra Pizarro. Ah, ay, sí. ¿No existe? Ay, sí. ¿Obras de teatro hay? Ponele. Sí, obras de teatro sí, hay. Obras alguna experiencia teatral sobre eso hay, pero imagínate una película sobre la Condesa Sangrienta. Te morís. Me interesa. Sí. Me gusta. Sí. Sigo pensando igual. Sí, ¿eh? Yo también, voy a seguir pensando. Qué difícil. Los oyentes están a full, yo veo escribiendo puntitos, grabando audio puntitos, pero no llega nada todavía. Pero me gusta que estén entusiasmadas, no se desentusiasmen. No. También nos pueden contar qué libro les gustaría que sea película y qué dicho popular lo detestan. ¿No? Era dicho, refranes. Refrán, pero sí, ya hicimos frases, esto, ¿viste? Sí, pero ya está bien. ¿Que lo detesten? Que lo detesten, no. Que sea difícil de entender, habíamos dicho. Sí. Mira, sí. Bueno, no puedo parar, o El infierno y las vísperas de Beatriz Guido sería una buena serie, no sé, sigo, bien, no puedo parar. Bien. Enero de Sara Gallardo, no puedo parar. Me encanta. Un drama rural así como bastante trash. Uno que sería medio tremendo igual, ¿Por qué volvías cada verano? Ah, ¿qué intenso. Es? Ay, no lo de conozco. Belén Peiró, ¿eh? Sí, López Peiró. López Peiró. Bueno, lo compramos en la Biblio, para la Biblio, sí. en la último viaje a la feria, así que lo pueden venir a buscar. Exactamente. Acá dicen, me muero. Toto dijo, la Javis, soy fan de Paquita Salas. ¿Quién dice eso? La tía Juli. Ay, tía Juli, mua. Te mando un saludo enorme. Qué grande. Me gustaría que se hiciera una peli con El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Difícil. Me gusta. Por acá decimos que Rayuela sería una gran serie. Sí, obvio. Un quilombo. Pero lindo sí. Quilombo, como serie, me gusta. Porque una película, no sé, pero una serie. Y que podés agarrar, sí, como... Eso que, iba a decir. Tipo, empezala por el capítulo 15. Me encanta. Es bárbaro. Háganla, viejo. ¿Dónde está el productor que va a producir la serie de Rayuela? Muy difícil. Para mí la misma persona que hizo This Is Us. Que sabe mucho volver el tiempo. ¿No? ¿Cómo? Yo no sé si a la persona que hizo This Is Us le interesa Rayuela, no, ¿viste? Seguro que no. Pero de una. Bueno, qué sé yo. ¿Viste? Ay, Ceremonia Secreta tendrían que hacerla de nuevo. Ay, esa que se nueva. Hizo en realidad. Pasa que acá me gustaría que se haga como una versión argentina, Ceremonia Secreta. Eso está. Esa es buena también, si son pelis de libros que se hicieron en otros lados, si nos gusta la versión argentina podría ser bien distinta. Ah, me interesa. Como Llámame por tu nombre y Esteros, que son muy parecidas. Son otra cosa. Ladrilleros de Selva al Mar. ¡Epa! Por favor. Compro la peli de Ladrilleros. Homoerotismo. Amo. Ah, bueno, ay. La ilusión de los mamíferos, no, yo te la veo, sí. Yo te la veo. Sí. Yo te la reveo. ¿Qué onda una serie, tipo miniserie? 4 capítulos de La ilusión de los mamíferos. Dos capítulos. No, un 4. Con un 4 mucho hay. Sexo, me parece que va. Re. Banco. Bueno, tenemos unos audios, a ver qué dicen. Hola, Camil. Hola, Fabi. Qué bueno que llegó el miércoles, porque para mí, si no está el programa, no es miércoles, no es miércoles. ¡No! Soy Julia. ¡No! Bueno, a mí un libro que me encantaría que se haga película es Dailan Kifke. Me reencantó cuando lo leí. ¿Qué hace? Bueno, eso, beso grande, chao. Estoy derretida. Hola. Y el libro sería película, el de... La casa de cubos, que creo que mamá usó para el programa pasado. Ese me gusta mucho. Y después unos de Diminuto, que se tratan de un chico y un perro, y que es de Liliana Cineto, no. Y el de Villafañe del Zorro. Nos dejan mudes. No, los amo mal. Tengo dos, perdón. Yo me estoy recomponiendo del audio de Julia, ¿entendés? No. ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas de Lori Moore? Ay, ¿sabés que lo tengo y no lo leí? No te puedo creer. Yo lo leí dos veces en un año llorando, las dos veces, por supuesto. Sí, qué bueno. Las infancias que se pierden, crecer, sí. La gente que uno dejó atrás, te devasta. Y me parece que en algún momento en Argentina hay que hacer la saga de Liliana Bodoc. Eso acababa de pensar yo cuando él dijo Liliana dije, y se quedó pensando. Claro, pero ¿es una serie o es una trilogía de pelis? ¿Vos qué decís? Ay. Para mí es una serie, ya estamos. Sí, ya estamos... sí, tres temporadas, una sí. por cada libro. Me encanta. Me encanta. Adoro. Me encanta. Yo, mira, termino el programa, ya lo telefoneo a Suar. Y voy hablando. A ver quién puede agarrar la posta. Me encanta. Bueno, estamos de fiesta acá con Toto en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. En un ratito vamos a leer Osvaldo Bossi, que es una fiesta. Nos pueden dejar mensajes al 2944-784040. Y nos vamos a ir a escuchar la primera canción que eligió Joaco Conte para la noche de hoy. Como dijo Juli, no es miércoles y no hay programa, viejo. Igual ahora estoy muy angustiada porque cuando... O sea, tenemos como algunos viajes planeados este año y ¿qué vamos a hacer? No, Juli, decime que tu miércoles sigue siendo miércoles. Capaz que Juli puede venir a hacer el programa a ella. Sí, la verdad que sí. Fabi está chocho, la cara de Fabi no se las podemos explicar. Juli, ¿qué te parece eso? O sea, no sé. Bueno, podemos tener una reunión con Juli, hablar de negocios. ¿Hablar de negocios con Juli? Interesante. Adoro. Bueno, entonces no se vayan, seguimos acá, estamos acá hasta las 11 de la noche, ahora son las 9:30, sigan contándonos qué comen, qué beben, desde dónde nos escuchan, nos vamos a escuchar el primer temón de Joaco Conte y seguimos con Osvaldo Bossi, qué fiestita. Tan solo estoy esperando que se moje más la luna pa' que refleje más el agua que limpia tus arrugas. Deberías ver mi cara llorando. Lavanderas. Solo se trata de remeras, un simple puñado de remeras, blancas o de color, no importa. Hay una con flores de marihuana y una inscripción en la espalda donde se lee viejas locas. Yo la llevo en mi bolso como si cargara una bomba de tiempo y luego, cuando llego a mi casa, empieza lo mejor. Sumergirlas una por una en aguas perfumadas, en aguas jabonosas, hasta que ya no queda nada, en todo el universo. A veces las refriego un poco y a veces las dejo reposar, pero siempre, no importa lo cansado que esté, las cuido como si fueran telas imperiales. En la soga del patio las cuelgo de la sisa para que no se estiren y cada broche cumple una función práctica y al mismo tiempo sacramental. Oprimir cada prenda a resguardo del viento y retirarse sin dejar ningún rastro. Desde la ventana de mi cuarto las miro, no son remeras, son banderas que flamean bajo el sol estridente del mediodía. Cada una a su modo guarda el recuerdo de tu cuerpo y la promesa de volver. Es que somos aliados, tus remeras y yo. Compartimos una incansable intimidad. Debe ser por eso que, como las verdaderas lavanderas, cuando lavo tu ropa, canto con un anacronismo que haría enfurecer a las feministas. Pero en fin, yo no soy, nunca he sido, ningún ejemplo para los demás. Todo lo contrario. A veces, en la soledad de la noche, antes de ir a dormirme, pienso para mis adentros: Dios mío, gracias por inventar el amor que ensucia las remeras y por inventar el jabón en polvo, que es el complemento ideal de algunos muchachos que, al igual que yo, confunden tus remeras tan denostadas con el paraíso. Yo ya estaba queriendo poguear. Poguear. Derretidos. Por Dios. Maravilla. Como rock. Dios sí. Santo. Sí, sí, sí. Fabi se me caga de risa. Se ve que el rock es otra cosa, pero está bien igual. ¿Qué es esta oda a las remeras? ¿Al jabón en polvo? Además, a mí hay una cosa que me parece profundamente tierna, dulce, amorosa, erótica, que es la fascinación con algo que es de la persona amada. Un vaso, una bufanda. No sí, sé. Sí. No sé, yo, bueno, en mis días de escuela primaria y demás, había un compañerito al cual yo estaba muy enamorado. Por supuesto no me daba bola porque era heterosexual. Pero me acuerdo que me prestó su bufanda. Su bufanda estaba impregnada de olor. Y yo me la llevé a... perverso, por supuesto. Y yo la llevé a... Y sí, porque si sabes que tengo onda con vos, me prestás tu bufanda. ¡Ah, él era el perverso! Claro, ¿no? ¡Ah, no, te amo, te amo! El perverso era el otro. Y pero a ver, hermoso, a ver, te das cuenta de que tu compañerito... Sí. Nada, está manija y le prestás la bufanda. ¿Eso qué es? Dale. Entonces yo me la llevaba a mi cama y lo olía. Era como, ay, es como arañar algo de esa persona. Lo que pasa con las remeras me parece genial. Como, no sé, un prendedor, una cosa como... Es como reconstruir a la persona con una cosita. Y me parece que hace eso en este poema. Totalmente. Precioso. Bueno, adoro esta anécdota al lado del poema. Acabamos de leer a Osvaldo Bossi el poema. El poema de hoy es Osvaldo Bossi. Osvaldo nació en Buenos Aires en 1960, es poeta y narrador, publicó un montón de libros de poesía, vamos a estar hablando de la mayoría, pero no de todos, por supuesto, porque son un montón. Aquí tenemos un par en la mano y les estaremos contando. Forma parte de diversas antologías de poesía argentina y latinoamericana. A su cargo está la coordinación del ciclo de lecturas El Rayo Verde, que hace junto a sus alumnos de taller, porque él da, coordina talleres de poesía en forma grupal e individual. Son muy conocidos, sus alumnos hablan mucho de esos talleres de poesía. De hecho, bueno, hay algo hermoso que es como que él termina teniendo un vínculo muy lindo con esos, que se podría llamar alumnos, pero bueno, que son poetas que termina él admirando, valorando. De hecho, él acaba de presentar hace un par de días su último libro, que lo tenemos en la mano y está en la Biblioteca Popular Kari Lafken, que es Y si él llama nuevamente por teléfono, que lo presentaron dos poetas que fueron sus alumnos, ¿no? Que son Tom Meiber y Natalia Leiderman, que además Natalia Leiderman escribe un prólogo hermoso de este libro. Porque son muchos años de dar taller, entonces creo que incluso acá en este programa hemos leído, hemos bienvenido invitades que han pasado por por el taller totalmente. De Osvaldo, Silvi Fernández, totalmente. Pienso como que ya muchos de los que leemos hoy han pasado por el taller de Osvaldo. Total. Ese libro, ¿cómo se llama? Y si él llama nuevamente por teléfono. Es una referencia al poema de Alfonsina. Qué maravilla, por favor. Vamos a ya Toto trajo este tema, el libro se llama Y si él llama nuevamente por teléfono. Y bueno, el último poema de Alfonsina Storni, que se llama Voy a dormir, ¿es así el nombre? No recuerdo. Estoy casi segura que sí. Yo vamos que a chequearlo. Sí. Voy a dormir. Los últimos versos de ese poema son: si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Pero me encanta algo que acá, bueno, y por supuesto ella está hablando ya de la muerte, total. De un retirarse. Total. Y me encanta algo que dice Natalia Leiderman, esta poeta, en este prólogo hermoso. Dice: a diferencia de este poema estorniano que pide finalmente paz, los poemas de este libro de Osvaldo Bossi no señalan una clausura ni de la vida ni del amor. No piden descanso, no quieren irse a dormir. Todo lo contrario, en un guiño irónico, este poemario nos dice algo así: no tengo paz y tampoco la quiero. Y si él llama nuevamente, díganle que estoy despierto. Y lo cita y dice: eso quiero, estar despierto, abrir de noche una ventana, abrir los ojos, abrir el cuerpo una vez más. La poesía de Bossi abre su cuerpo. Hermoso. Sí, hermoso, sí, hermoso. Completamente. Bueno, y Osvaldo Bossi, ya habrán visto, un poquito lo pueden olfatear por lo que hemos dicho hasta ahora. A mí me parece como muy original, única, especial, su manera de abordar el tema, que es el tema de sus poemas y es quizás el tema de todos los poemas de la vida y al final el tema del mundo, que es el amor, esa droguita maravillosa. Las fuertes declaraciones que estás haciendo sobre el amor últimamente. ¿Todo habla del amor? Lola está al fin y al cabo, ¿qué? ¿No? A mí una cosa que me encanta de Bossi, que ajá, es que cuando yo leía sus poemas me hacía acordar mucho algunos poemas de amor muy, muy sencillos y a la vez muy hermosos de Mariano Blatt, que también es un autor LGBT. Y yo te contaba antes de empezar el programa, Cami, que a veces a mí me pasaba, o me pasa, que hay muchos poetas LGBT que quizás me da la sensación de que hay como una sola manera de hablar de la experiencia de amar a alguien de tu mismo sexo en relación a... Me parece que se cae como algunos lugares comunes de, bueno, sí, es obvio, el sexo de una manera clandestina, incluso un poco sucia. Y sin embargo, pasa en Blatt y pasa en Bossi, que hay una manera tan sutil, tierna, casi como de un nene, ¿viste? Total, es un niño. De como un nene en que se enamora. En muchos momentos es muy, un niño. Es muy pequeño lo que dice de ese amor, pero es hermoso, es como muy, es muy modesto en cómo habla de ese amor. Y lo maravilloso también es, o sea, claramente, bueno, su tema es el amor, el deseo, el erotismo, el homoerotismo, pero hay algo muy especial, no sé si recuerdan el programa de Claudia Massin, donde hablábamos de ese yo poético que no es enteramente Claudia Massin. Bueno, acá Osvaldo también juega un poco a eso y usa máscaras, ¿no? Como son máscaras con las que se viste y reviste el yo lírico. Entonces, es Osvaldo, pero no es Osvaldo, ¿no? Como que hay un distanciamiento, un juego de distanciamiento del tono más estrictamente confesional, pero sin alejarse del todo, para nada, ¿no? Él como va a tomar personajes que conocemos, o sea, va a tomar al Coyote y el Correcaminos, a Batman y a Robin, va a tomar a... ¿Flash? ¿Puede ser? ¿Flash puede ser? No sé, se me ocurrió porque justo el poema que me toca se llama Flash y ahora que me decís esto digo, ay, ¿tendrá que... ¿habrá un guiño a Flash como personaje de cómics? Es una buena pregunta. Puede ser, ese justo... ¿es de Chicos Malos? No, ¿es de Agüita Clara? Me parece que no. Pero bueno, podría ser. ¿Quién te dice? Estos son como justamente, bueno, el primer libro que él escribe en 1988 y publica por primera vez en 2007 es este libro del Coyote al Correcaminos, que incluye los poemas de amor que el Coyote le escribe al Correcaminos y los batipoemas. Me muero. Batipoemas, me no, muero. Te no, morís. Te vas a morir. Realmente te morís. Porque ponele, o sea... ni hablar que es maravillosa la idea de que esto de que el coyote, o sea, son los poemas de amor que el coyote le escribe al Correcaminos. Y el coyote, o sea, la idea de que el coyote lo corra para amarlo, ¿no? Como que cuando, en un momento en este poema, no los vamos a leer todos porque son muy cortitos, pero dijimos, bueno, vamos a contarles algunos o leer algunos chiquititos, ¿no? Pero en un momento, en el 10, ponele, son poemas numerados, son muy cortitos. Él dice, gozo de popularidad entre la gente, me entero que se ríen a más no poder de mis intentos por alcanzar la cima del amor, mientras tanto preparo una trampa que no fallará. Ay, ¿no? Todo es el amor. Y falla. Porque qué lindo que digas esto, porque me sugiere la pregunta de si amar a alguien es alcanzarlo o es perseguirlo. Bueno, por supuesto. Es como no quiero sacarme las ganas, claro, finalmente. Claro, uno no lo alcanza. En un momento dice, fui demasiado lejos esta vez. La bomba estalló y pasé un mes corrido con las inevitables periódicas visitas, recuperándome de mi ineptitud y de las heridas. No, como que hay algo de que ese amor lo hiere. O sea, sí. Fui demasiado lejos y la bomba estalló. Que esa resignificación del coyote y el correcaminos. Pero me encanta cómo igual lo usa para introducir cosas que quiere decirnos, ¿no? De golpe tiene Total. Este que es, mi amigo el Pablo me llamó por teléfono, ya sabe algo de mi oscura obsesión y me desaprueba, me trajo un álbum de bellas coyotas desnudas que yo miré por cortesía, ¿no? Como que nos está hablando de una experiencia a través del coyote, como que... Total. Y es como enamorarse de un paqui, finalmente. Sí. Es como enamorarse de un paqui. Sí. No poder alcanzarlo. Total. Todo cierra. Hay algo de eso todo el tiempo. Y en los batipoemas, que me matan, es como una tercera voz en este caso, que cuenta las desventuras de estos dos personajes, Batman y Robin, que vivieron forzados a encubrir sus verdaderas identidades y su deseo, lo amo. Y hay algo de esto, ¿no? Como cuestiona estereotipos y prejuicios sociales, tipo los villanos aparecen como el reflejo de los condicionamientos a los que el amor entre esos héroes no debe limitarse, como no, esto no puede aparecer. Entonces, ¿qué pasa si se enteran? Hay un único poema donde sí aparece como la primera persona cuando Robin le habla a Batman y le dice, Batman, ¿qué pasará si un día nos descubren? Si alguien alguna vez revela lo nuestro, ¿te imaginas la cara que pondrá Superman? ¿Podremos encontrarnos a la misma batihora y por el mismo baticanal? Encima me encanta porque además ahí introduce un juego que es, bueno, con la cuestión gay, ¿no? Pero sí. Amarse como identidad secreta. Total. Me parece tremendo. Es que sí. Total. Es hermoso. Yo la de Batman y Robin me la recontracreo, sí, ¿eh? Sí, más vale. Viejo, ahí rebosa homoerotismo esa relación. Sí. Desde la serie de los 60 hasta la película de fines de los 90 con Uma Thurman, esa armadura toda apretada. Completamente. Y sí, pienso en Batman y Gatúbela también, que es un amor imposible. Y ahora vamos a ver cómo a Batman y a Robin no los abandona. O sea, hay algo de que él va con máscaras, ¿no? Después incluso agarra a Shakespeare. Y entonces el que habla es Homero, el que habla, la que habla es Pene. No sé, empieza como... aparece... ¿qué libro es? ¿Fiel a su sombra? ¿Dónde es a Hamlet? Sí. Antes es a Telémaco. Tiene como una serie de poemas de Telémaco, Odiseo y Penélope. Pero después agarra a Shakespeare con Hamlet... Y son todos poemas que son Hamlet a Laertes, Ofelia a Hamlet, habla la reina, sobre Hamlet, Hamlet a su madre. Entonces van hablando todes y es ese amor, otra vez, no con una máscara nueva. Ahora me das ganas sí. De decir sí. ¿Por qué sí. No se hace esa versión de Hamlet? Eso. ¿Por qué no se juntan todos esos poemas? Es una regia versión teatral de Hamlet con lo atravesado. Sería por los poemas de Walt Disney. Teatro, no película, estamos hablando. No, me parece teatro más. Como algo, hay algo más de ahí de... Me gusta. Pero entonces es esto, la poesía de Bossi se va nutriendo de figuras y personajes de lo popular, no solo en sus poemarios que son más tipo voy a hablar y soy el coyote, sino que aparece Elvis Presley, Viejas Locas, Sandro, Batman y Robin, Hamlet, Caetano Veloso, ¿no? Como aparece un poco de todo. De hecho, el poema que yo leí, que es de Chicos Malos, Chicos Malos es un poemario alucinante, vamos a leer más poemas de Chicos Malos, y empieza con un epígrafe de Viejas Locas, o sea, se los voy a leer porque es un como señor que está haciendo. Mientras tanto yo les voy a pedir por favor que no empiecen a enojarse conmigo, voy a empezar a leer los mensajes que vencen, pero no es que no vi sus mensajes contándonos qué libro harían película. Por favor, no me reten, ya los vamos a leer, pero voy a leer los que vencen. Eso, recuerden que hay mensajes que vencen. Como este, por ejemplo, que dice: con los poetas del Coyote y el Correcaminos, cruzado con los dichos y la pregunta del amor, si perseguir o alcanzar, me vino en un dicho de una amiga del secundario: huye despacito para que te alcance. Oh, me encantó. Ay, me encanta. Me encanta. ¿Lo vas a empezar a usar? Sí. Me encanta. La verdad que sí. Encontré mi epígrafe de Chicos Malos, libro que se publicó en 2012 y que está en Única Luz del Mundo, que es la poesía reunida de 1988 al 2019. Hay dos, adoro, dos epígrafes. Uno es de Sandro Pena: siempre chicos en mis poesías, pero yo no sé hablar de otras cosas, las otras cosas son todas tediosas. Y el de Viejas Locas es: algunos quieren todo el oro, yo solo quiero vagar con vos. ¿Entendés? No entiendo si estás tipo muy emocionada con Osvaldo, enamorada de la vida, tenés una cara, o sea, la cara de Lola. No entiendo. Está que se llora encima. Estoy alucinada otra vez con Osvaldo Bossi, como que volvió Osvaldo Bossi a mí y no puedo creerlo. No. Me parece una hermosura. Además hay algo que él dice que me encanta, que es en un poema, dice: escribir poemas de amor y amar no son cosas distintas, ¿no? Y como desarrolla. Me encanta porque hay algo, es como si él insistiera todo el tiempo en eso, ¿no? Como en escribir poemas de amor y en amar, es a la vida, ¿no? Como... ¿qué decirte? ¿Qué decirte? ¿Te parece? No, sí. Dale, vos métele. No, iba a decir que hay de todo, ¿no? Como en esta poesía reunida, que es muy gordita, Única Luz del Mundo, que es maravilloso porque es del 1988 a 2019 y uno dice, ah, bueno, es casi toda su obra, no debe haber publicado mucho del 2019 al 2023, 6 libros o ¿qué? 7 publicó. Tranqui. Después. O sea... después de su obra reunida vino Agüita Clara, Un Tonto Deseo de Amor, Sin Que Me Diera Cuenta Yo, Cuando Yo Era Poeta, Querido Joven Maravilla, 31 poemas a Robin y Si Él Llama Nuevamente por Teléfono. Bueno, ama 7. Mucho. Ama, ama mucho. Un montón este está chabón. Bien. Está bien. ¿Te das cuenta? Anonadada estoy. Anonadada. ¿Te parece que escuchemos otro poemita si saben de qué estamos hablando? Me encantaría y me encantaría que nos lo lea Toto. Ay, bueno. Le vamos a pedir a Toto este poema Flash, que es del libro Agüita Clara, que es del 2020, justo después de que se publique su poesía reunida. O sea, el primer libro después de su poesía reunida. Bueno, ¿voy nomás? Sí. Bueno, se llama Flash. Que llegue un día, un simple muchacho que me quiera. No pido más que eso, ni mares, ni estrellas, ni abismos, ni fortunas. Solo su sonrisa, de rufián esperándome en el café, de la esquina. Sé bien que tanta literatura no me ayuda, que vivo en un mar de engaños, que estoy más cerca de la luna que de sus ojos. Pero señor, sé bueno conmigo, que un día al darme vuelta sobre la cama me tope con su cuello o con el dedo gordo de su pie. El más solitario de todos, no pido la fantasía de un chico eterno, no. Ya no, apenas el relámpago de su voz diciéndome cualquier pavada por teléfono. Lloro con ese H. Te veo. Sí. Estás que te lloras encima es también. Hermoso. Cualquier es hermoso. Pavada por teléfono. Decime pavadas. Sí, yo estoy para que me digan pavadas por teléfono. No, la verdad es que no debería ser mucho más. No. Yo, juntémonos a decirnos pavadas. No veamos, nos besemos. No veamos, nos besemos. Eso, viejo, no es tan difícil. ¿Y ¿a quién le hablaba? No sabe, está bardeando a alguien, no sabemos sí, a alguien quién. Estoy bardeando. Me encanta que en esto de bueno, que todo parece... Porque hay mucho humor, ¿no? Como que esto no lo dijimos y por ahí igual se nota, ¿no? Como en estos poemas del Coyote, el Correcaminos, hay algo de ironía, de humor muy sutil, ¿no? Que te hace reír, pero como una picardía. Sí, yo creo que un poco juega la ingenuidad. A mí me cuesta mucho, a mí toda la vida me costaron mucho las comedias románticas. Porque yo a mí no me sale reírme con el amor. Viste, me parece que en cuanto uno habla de amor, uno está hablando de eso. Perseguir, tratar de alcanzar, ¿no? ¿Y qué hago si te vas? ¿Y qué hago si me faltás? Y no sé, No sé si diría que hay humor, sí picardía, pero viste, va, no sé, es una sensación mía, a lo mejor yo soy simplemente una llorona. Un escorpiano. Un escorpiano, hay un poco de humor en general, se escuchó muy fuerte, no, hay un poco de humor. No fue una risa, estamos avisando. No fue una risa. En toda su obra, de una manera sutil igual, pero también de la mano de que incluso cuando está hablando de algo un poco, no sé, por decir, trágico, él dice esto, incluso la desdicha en el poema es dicha. Esto me encanta, por algo como de escribir poesía proviene de la alegría y hasta el goce, aunque lo que se cuente sea una tragedia. Bueno, es que siempre escribir es hacer algo con lo que te pasa, y si haces algo con lo que te pasa, ahí hay poder. Hay un sobreponerse, aunque sea parcialmente, a algo que te está ocurriendo que quizás pueda ser doloroso. Uh-huh. Y él lo recalca especialmente en muchas entrevistas, cuando le preguntan por su vínculo con la poesía, como que recalca mucho que si estás volviendo a tu casa hecho mierda y tenés poemas para corregir, no estás tan perdido, no estás tan solo. Mm. Si puede tener un poema para trabajarlo, estoy a salvo, como algo de que la poesía... Es un como, refugio. Como, sí. Es hermoso eso. Sí, totalmente. Me encanta que, bueno, él tiene un libro que se llama Tres, que es alucinante. Se divide en partes, hay una que es Tres, hay otra que es Telémaco y aborda como a Odiseo, Penélope, Telémaco. La parte de Tres es muy espectacular. A ver si encuentro alguito para mostrarles. Empieza diciendo, un hombre que ama a un hombre, que ama a una mujer, está acorralado. Pende en lo alto como una hora bella e inútil. Se da a sí mismo en un extravagante vacío. Toca el vacío con los dedos. ¿No? Esto que hablábamos. Enamorarse de un paqui. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, lo quiero abrazar. Sí, dan ganas. Y después este que me destruye. Cuando mi amado entra al cuerpo de ella, es a mí a quien tan hondamente llega. Me quita la respiración, arrasa y mira a los ojos. Pero cuando por mi propia carne él entra, es a ella a quien toca desnuda, la puedo sentir del otro lado suspirar. ¡Buah! Ah, bueno. Pero ahora que dijiste eso de su vínculo con la poesía, me acordé que en el prólogo de Y si él llama nuevamente por teléfono, Natalia dice, en tal sentido, en este sentido, porque viene hablando de la poesía, el verdadero tres, la verdadera trinidad de Bossi es... Amante, amado, poesía. La poesía oficiando de mediadora, de Espíritu Santo, de unión entre el poeta humano con su Dios, es decir, su amado. Lo dijo bárbaro. Lo dijo. ¿Cómo lo hizo? Muy bien. No, es un prólogo precioso. Este es el libro que pueden venir a buscar a la Biblioteca Popular Carilafken, Y si él llama nuevamente por teléfono, de Osvaldo Bossi, que es el poeta que estamos leyendo hoy. Y lo pueden venir a buscar en los horarios de atención, que son los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4 y los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Espectacular, vayan a buscarlo. Y seguimos en el casting de bibliotecarios. Arre, ¿por qué le decía casting? Seguimos sí, en la búsqueda de bibliotecarios para poder ampliar los horarios. Nos escriben, vienen, nos charlan, se acercan. Están todos invitados a participar de la biblio de la manera que tengan ganas. Exactamente. Bueno, seguimos en Cosas que hago en la oscuridad. Estamos leyendo Osvaldo Bossi aquí con nuestro invitado de lujo que es Toto. Vamos a escuchar el próximo poema que nos lo grabó una persona muy especial. No digamos quién es. No, no digamos. ¿Vos sabés quiénes grabaron los poemas de hoy? Ay, ahora no puedo... Oh, para. ¿Sabés o no sabés? Creía que no sabía y ahora creo que sé. Ah, no sé. Vamos a ver. Vamos a escuchar el próximo poema que se llama Chicos Malos, que es el que le da nombre al poemario Chicos Malos que publicó en 2012. Yo no creo en los chicos malos. Aunque hagan cosas terribles, yo no creo. Miro esa foto con tus hermanos y tus primos haciéndote el payaso y se me rompe el corazón. La alegría a veces es un monstruo que nos hace llorar. Bueno, yo río y lloro como un condenado cuando miro esas fotos. Chico malo jugando con su perro. Chico malo arrojando un beso al aire para que lo reciba su hermana que sostiene la cámara. Y el mismo chico malo abrazando a su mami mientras sirve la mesa. Y la mami que se ruboriza y se pone contenta de tener un hijo así, tan loco. No sé cómo explicarlo. Es la primera foto que veo de tu madre y ya la venero, como si fuera la Virgen de Itatí. Seguro que de fondo sonaba un chamamé. No, los hermanos Barrios, porque le cantan a la tristeza, sino uno de esos que dan ganas de salir a los cuatro vientos y ponerse a gritar. Yo que no grito ni en sueño, salí a la calle y ponerme a gritar porque vi el fondo de tu casa por primera vez, con ese coche viejo, arrumbado y una montañita de escombros y la soga donde tu mami cuelga la ropa. Aunque parezca el chico más indomable de todo este mundo, yo vi la mesa en la que te sentabas a comer, el vaso de vino, el pan, la humilde ráfaga de una alegría que le sustrae al tiempo. El tiempo. El único verdadero chico malo de toda esta historia. Es mi marido. Ah, está llorando. La cara de chico malo que llora que tiene. Ojalá. Ah, no, con mi su campera vida. De cuero. No. Oh. Hola, mi amor. Te amo con todo mi ser, ¿sabes? Hoy te hago un tecito con miel que estás un poquito enfermucho, bebé. Los amo. Ay, no, yo leí Fede y no imaginé que era él. Bueno, me dijo nada del turro encima de todo. Te amo, bebé. Mucho, amo. mucho. Qué hermoso. Ay, no, además es significativo. No voy ahora a explayarme, pero es significativo que haya elegido este poema. ¿En serio? Sí. Lo elegimos nosotras sin saberlo. Me estás jodiendo. Te lo juro. Ay, amo no. Cuando el cosmos se presenta a la cita. Yo después les explico el multiverso, pero me parece muy significativo. Ay, adoro. No, me morí. Estoy emocionada. Esto es hermoso. Yo estoy muy emocionada. Sí, yo también estoy como que se llora. Hagamos fuerza para no llorar nosotras, que si no nos va a tener que conducir Fabi. Es verdad. Podemos ir a escuchar otro poema como para continuar y salir de acá, ¿no? Sí, para poder seguir, para poder continuar con la vida. El problema es que hacemos si Toto también llora con los poemas que siguen. Bueno, me encanta que llores. Lloro, vos ya metele, fue. Vos ya metele. Fue, yo lloro, qué sé yo. Yo mientras puedo contar que el siguiente poema es del poemario que escribió en... que publicó en 2019, que es 31 poemas a Robin directamente. Este es un librazo, pero que la rompe, o sea, no sé cómo explicarles este poemazo. Que también lo vi hace poco en la sede, ¿eh? Así claro, que lo pueden ir a buscar. Es verdad, totalmente. Lo publicó Caleta Olivia. Y es, bueno, es... como ya vimos, estos poemas de amor, pero además hay algo muy hermoso que por ahí no aparece tanto en otros poemas, que es un amor un poco más desarraigado, ¿no? Como que lo vamos a ver en uno de los poemas, creo que no es exactamente el que vamos a escuchar ahora. Sí, es el que vamos a escuchar ahora. Va a aparecer algo de este desarraigo, que es un poco soltar. Bueno, son 31 poemas y, por ejemplo, no sé, en el 3... le escribe a los pies, ¿no? De Batman. Exacto, de Batman. Entonces, le escribe a los pies, le habla de ese muchacho que calza 42 y termina diciendo: no hay forma de retenerlo, efímero como todo lo hermoso, así es tu pie. ¿No? Como así es el pie. Y así va avanzando y muy maravillado con todo, ¿no? Tipo, por ejemplo, en un momento le escribe poema, el poema es como en alabanza, como antes fue al jabón en polvo, a qué bendecida la ducha que te está tocando, ¿no? Como exactamente dice, qué suerte el agua de la ducha cuando cae sobre tu pelo, y avanza, tipo, y los azulejos del baño que te están mirando, y qué solemne es el cepillo de dientes, como que así va avanzando a todo lo que lo toca es sagrado, como ¿no? El jabón en polvo, como esas remeras. Hasta que todo, ¿no? Qué oficio hermoso el suyo, y está hablando del jabón, y así avanza y avanza y termina tipo hermoso el invierno cuando es invierno y el verano cuando es verano, hermosa la esponja, o sea, bueno, enamorado del mundo, pero así y todo, lo que me encanta, y lo vamos a ver en el próximo poema, pero también en el 22, que es un poemón, él empieza diciendo: no quiero guardar tus labios en una jaula, ni tu pelo oscuro, ni tus ojos castaños, ¿no? Y va avanzando como: no quiero, es un oro muy raro y preciado el tuyo, no se puede guardar en una alcancía. Bueno, avanza y dice: cualquier cosa se volvería, apenas lo cerrara con llave, en ataúd. Vives precisamente porque vives lejos de mí. Ni siquiera me animo a decir que te guardo en este poema. No, en este poema menos que en ninguna otra parte. Este poema que es el lugar donde no estás. ¡Qué hermoso! Y o sea, el epígrafe de este librazo es de Simone Weil y es: amar es adorar la distancia entre uno y lo que se ama. Un poco como el coyote y el correcaminos. Exactamente. Amar la persecución. Huí pero despacito, ¿cómo era? sí, huí pero despacito para que te alcancen. Es bárbaro, es muy bueno y adoro esto de... Él dice esto de escribir poemas de amor y amar no son cosas distintas. Pero esto de, bueno, este poema igual es el lugar donde no estás. Me mata algo de eso y me hizo pensar en Roland Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso, que en un momento dice lo siguiente: saber que no se escribe para el otro, saber que esas cosas que voy a escribir no me harán jamás amar por quien amo. Saber que la escritura no compensa nada, no sublima nada, que es precisamente ahí, donde no estás. Tal es el comienzo de la escritura. ¡Qué dolor! Pero bueno, es Estoy así. Un poco deprimido, perdón. No, vamos al siguiente poema. No, vamos al Pero bien, o sea, como deprimido bien. De melancolía. Melancolía, sí. Que está bien también, hay mucha mala prensa. Está es bien hermoso. Bajonearse un poco a veces. Bueno, yo no querría, pero está bien si ustedes quieren. Es algo como de esta dicha y este goce de escribir que hablaba Osvaldo, o sea, si es tan, con tan buena poesía, yo me deprimo. No, yo no tengo problema. Yo no. ¿No? No, deja. Bueno, no nos deprimamos, vamos al poema 7, que de los 31 poemas a Robin, que no sé si ya sabes quién nos lo va a leer. Sí, y ahora caigo sí. En la ahora ya entendiste todo. Señores, nada, cabecita de novia la mía, porque la verdad es que debería haberlo deducido. No me di cuenta que eran justamente los Fede y los Fran que conozco, no sé por qué no lo pensé. Nada. Este poema es de Francisco, mi cuñado, que lo quiero mucho. Es una sorpresa, es como así apapachamos a la invitada. Cuando duermo a su lado, escucho los murmullos del agua, la rota maravilla del corazón haciendo su trabajo de todos los días, picar la piedra, levantar el cielo, aunque dormir, lo que se dice dormir, ya no puedo. Como si de ese muchacho dependiera el mundo, es una locura, lo sé, y a la vez, no. Cualquiera que haya amado me entiende, un árbol, un pajarito trinando en su jaula. Cualquier cosa nos puede desvelar, por eso me alejo, me tomo un tren, no soy insistente con las llamadas telefónicas, no quiero convertirme en una madre no, las madres son egoístas, crueles. Con esa excusa de que nos tuvieron en su vientre, te matan a fuerza de caricias, sin piedad, y yo solo quiero que Robin viva, que viva incluso lejos de mí. ¿Vieron lo que es este amor? Yo solo quiero que Robin viva, que viva incluso lejos de mí. Ahora no puedo parar de pensar que soy una madre que te mata a fuerza de caricias sin piedad. ¿Podemos decirle una madre canceriana? Lo dije. Bueno, una madre canceriana. Está bien. Soy claro. Una madre con luna en cáncer, estoy en la mierda. No. Sí. No, le dice, como que se preocupó. Sí, no. Sí, no sé, quizás es prejuicio de mi parte, porque, bueno, nada. No, pero entiendo el concepto. Entiendo el concepto, sí. Claro. Pero bueno, me voy a tener que ir pensando. Está bien. Sí, para eso la vida, ¿no? Para irse para pensando. Para eso los poemas, sí. Sí, exactamente. Qué poemón. Adoro. Y yo voy pasando página por página de los 31 poemas y tipo me encuentro en el 4 que empieza: cuando lo amo no puedo dormir. Listo. ¿No? Como eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con el amor. ¿Por eso dormís tan poquito? ¿Es eso, no? Porque yo trato de entender el misterio de la vida de Lola. O sea, ¿cómo es que existe durmiendo tan poco? ¿Porque dormís poco, Lola? Ay, ahora que pienso, yo te dije que me estoy enfermando. Es que no dormí nada anoche. No, mamita, por supuesto. No, mamita. Bueno, mamita. Y seguro que no comiste en todo el día, mirá. Qué cosa, mira. Qué cosa. Bueno, es lindo igual, si el amor nos mantiene insomniades. No, sería. Anda a dormir, negri. No, bueno, ¿cómo anda a dormir? Andate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Poder tomarme una cerveza. Bueno, vas para las tumbas. Me estoy sintiendo vas para las tumbas. No, bueno. Sí. A mí me dejan tranquilita. Ayer dije, ay, es que mis días son una locura. Y me dijeron, ay, qué bueno. Como un halago de que la vida no es un aburrimiento. Y dije, bueno, hay que ver el lado... O sea, ¿no? La palabra equilibrio no te la enseñaron. O sea, o es una locura o estás muerta. El equilibrio no existe. Bueno, está bien. Suficiente es un mito y el equilibrio no existe. John Berger dice, nunca se logra mantener el equilibrio. Sin embargo, bueno, es un poemón hermoso de amor. Que lo vas después a recitar todo. No es el momento, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Sí. Sigamos. No, sigamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar otro poema? Vamos a escuchar otro poema, me encantaría. Es del mismísimo poemario 31 poemas a Robin, porque qué poemario. Porque te obsesionaste. Como es la vida, que nos lo lee nuestra querida... no dijimos antes. Antes nos lo leyó nuestro queridísimo Fran. Él dijo que es su cuñado que lo quiere mucho. Él lo dijo, le mandamos un beso a Fran, a Fede y ahora a Lupi, que nos va a leer el poema 15. Yo no quiero casarme, Robin. No me interesa el churrasquito a punto a las 9:00. Pero si quisieras casarte con una chica o con un chico, yo seguiría estando aquí. Te regalaría una linda camisa que haga juego con tus ojos y brindaría a la salud de los novios. Cualquier cosa que elijas contará siempre con mi aprobación. Y si se viene la noche... como ahora, la noche liberal, peor que la noche oscura de San Juan de la Cruz, aquí estaré, compartiendo el pan y los fideos con manteca, saltando los molinetes de Constitución, escuchando una cumbia de los Palmeras, suavecita, hasta espantar a la malaria, juntos, aunque no estemos juntos. ¿No es eso el amor? ¿Hacer el bien y sin mirar a quién? Aunque yo haga trampa y te mire, te siga mirando, Robin, de noche y de día, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte, como se dice, si puede separarnos, nos separe. La muerte no puede separarnos, Robin, ni a palos. Me encanta donde pusiste el ojo, porque yo me quedé más en el pan y los fideos con manteca. El hambre que tenemos, Neri, ¿eh? Igual no es hermoso el momento de yo no quiero casarme, Robin, no me interesa el churrasquito a punto a las 9:00. Me encanta. Y acá también, si quisieras casarte con una chica o con un chico, yo seguiría yo estando aquí, yo estoy acá, viejo. Pero sí, pero esta idea además nunca entendí, papá, nunca entendí. Sí, porque amar duele y porque en realidad cuando uno ama, uno pretende algo a la otra persona. Pero viste que hay amores que, no sé yo... Para mí no se termina nunca. Una vez que amas a alguien, es algo eterno. Quizás podés no estar más en pareja. Re. O se puede ir de tu vida. O pueden no compartir el día a día. O pueden desencontrarse. Pero vos te querés con ese otro. Sos el único casado de esta mesa, así que vamos a decirte que sí a todo. Porque sos el más experimentado. No sé si es el más experimentado. Hay gente que debe tener más experiencias que yo. Bueno, esta mesa puede ser que con pareja larga, qué sé yo. Pero sí, qué sé yo. No se termina. No, quizás sea terrible por eso, porque no se termina. O no, o quizás, viste, en una existencia en la que todo en algún momento se termina o se muere, y bueno, que eso quede para siempre, aunque esa persona no esté al lado tuyo, quizás es un regalo. ¿Yo? Sí, banco, ese sería como el verdadero amor de la vida, ¿no? Como que si no cualquiera, ¿no? No sé, mira, yo creo que están haciendo unas afirmaciones espectaculares. Rarísimas. Que yo no sé si voy a dar mi opinión al respecto. Pero no está bien. Tu opinión. Yo me voy a quedar con que el amor es los fideos con manteca. Que el amor es los fideos con manteca también, ¿eh? Un poco sí. Sí, yo estoy. Sí. Un poco sí. Los oyentes están escribiendo puntitos, puntitos, ¿eh? Sí. Oh, y a mí... hablamos de los puntitos suspensivos. Sí, y a mí... Sí, sí, sí. Y a mí en privado me están diciendo, ya estoy para la rifa, estoy listo, estoy acá, bueno, esperándote. Bueno, ahí vamos, vieja. ¿No entendieron que Lola se volvió a obsesionar con Osvaldo? No va a ser fácil salir de acá. Yo me estoy dando todo, pero no va a ser fácil salir de acá. No, les juro que vamos a salir, vamos a salir. Acá hay una madre cruel muy preocupada porque Lolita no duerma y coma poquito. No, ma, tranca, yo como muy bien, posta, o sea, me escuchás con hambre, pero como bárbaro, y duermo, es una manera de decir. Alicia, vos entendés que yo tengo la luna en cáncer, eso sería que materno todo lo que tengo alrededor, humana, perro, plantita, yo estoy maternando, y entonces yo la reto mucho, sí, a Lola, sí, no, sí, no es, sí, para tanto, sí, no es, sí, como, sí, yo digo. No, no, y toda la vida dormí poco, mami, te aviso, cuando iba a la secundaria estaba ahí en casita, no, sí, es un dato para saber, y estoy bien. Pero tu mamá sabía, eso se está enterando, sí, ahora. Sí, lo sabía, yo siempre fui nocturna, o sea, a las 4 me dormía, a las 6 había que ir a la escuela, vamos. Lola, no está bien lo que estás diciendo. ¿Por qué no está bien? ¿Cómo van a dormir 2 horas, chicos? Ay, qué sé yo. Pero mi, sí, cuerpo es muy raro y funciona bien. Es raro lo que pasa, pero funciona. Yo no duermo siesta, no soy de dormir siesta. Y el cuerpo va. Va, va, va, va, va. A mí lo que me pasa es que yo puedo dormir 2-3 horas y está bien. A lo mejor me levanto destruido, pero no sé, me recompongo. Hay algo que decís, bueno, listo, pero hay que salir, así que mejor que te despiertes. Sí. Yo creo que nos vamos a ir a escuchar otro poema, porque si no los voy a tener que cagar a pedos. Bueno, y no es la idea. Vamos, vamos, vamos. Bueno, el siguiente poema me encanta porque es de un libro que se llama Cuando yo era poeta, y él nos, y acá nos va a hablar más bien de la poesía, como que nos vamos a salir un poco de estos roles de sus amores, sus amantes. De hecho, él dice, ¿de dónde vienen los poemas? ¿Por qué se me dio ahora por escribir estas meditaciones o preguntas, estas pequeñas preguntas que enmascaran de alguna manera otra cosa? ¿De qué hablan estos poemas en realidad? ¿No? Como entonces empieza a preguntarse sobre la poesía. Dice, sin darme cuenta, pasé de los poemas de amor a un muchacho, a cualquier muchacho, a esta otra forma de amor que es la escritura de poemas para mí. Entonces, bueno, él dice, el libro se va a llamar un poco irónicamente Cuando yo era poeta, como si el poeta siempre fuera otro y ese otro no tuviera que ver con nuestro presente, sino con el pasado, con ese pasado inmediato que es la infancia en la vida de un poeta y es la tradición. Como si a todos los poemas los escribiera, no importa la edad que tenga, un niño. Así empezamos esta charla de Osvaldo Bossi. Adoro. ¿Vos cuenta? ¿Ya sabías que íbamos a terminar ahí? ¡Y algo del cosmos que de hoy se presentó a la cita! No sé qué decirte. Ojalá que se presente el cosmos a la cita en las rifas, por, sí, ejemplo. Sí, ¿cómo sería? La gente del otro lado puede empezar a prender sus velitas. Convocar al cosmos. Ah, me mata, porque alguien acaba de comprar una rifa. No, pero tipo, chicos, tuki. Ya está, tuvieron 3 semanas. No, le vamos a decir, negrito querido, negro sacomano, te vamos a regalar un número que es... ¿Lo vas a elegir vos? Lo voy a elegir yo. Y yo tengo que buscar el papelito correcto y anotar su nombre. Exactamente, es ahora, ¿qué querés que te, bueno, diga? Bueno, después en la canción lo hago, dale. Dale, perfecto, yo solo lo voy a decir en voz alta. Va a ser el número 30. Bueno, perfecto. Es un buen número. ¿Es tu edad? Negrito, ¿es tu edad? Es mi edad. Yo creo que el negro sacomano va a ganar porque tiene la edad de Toto. ¡Upa! Se repicó. Se repicó. Muchas gracias. ¡Qué hermosura! En un ratito nada más mi se vida, viene la rifa. Acabas de escribir 31 en el chat. O sea, menos mal que estoy acá con vos. ¿Y qué era? Era 30. Por dormir poco. ¿Te das cuenta? ¿Cuenta? No duerme. ¿Qué le pasa? Bueno, sí, entonces nos vamos con otra persona de la familia. No, al próximo poema, nos vamos al próximo poema con otra persona de la familia, por supuesto que es la Rutzi, que estuvo acá la semana pasada. Te quiero, Rutzi. Te queremos mucho. Nos va a leer un poema de Cuando yo era poeta. Lo que no está, no está. De joven pensaba que la literatura podría guardarme, protegerme, darme un hogar. Y escribir era eso, construir mi propia fortaleza por fuera de ese páramo que era la vida para mí. Ahora bien, ¿Pueden las palabras hacer tanto, dar tanto? Un día comprendí que no, que por más vocación de mártir que tenga, los libros no alcanzan, los versos no alcanzan. Lo que no está, no está. Que al fin de cuentas no importa lo que ames, pero hay que amar a alguien. Hay que amar lo que sea, un perrito, un pajarito que nos diga pío pío en medio de la terrible noche. Alguien, ¿cómo decirlo?, que nos reconozca, nos llame a cualquier hora por nuestro verdadero nombre. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Estoy como, me conmueve un poco este poema, ¿no? Algo de esto de que los libros no alcanzan, los versos no alcanzan. A mí me entristeció un poco también, porque uno piensa, no sé, la gente que le gusta escribir o que le gustan los libros o la literatura, estamos tentados, o yo por lo menos he tentado a pensar que los textos o la literatura o el escribir repone algo de lo que te falta. Sí. Qué pena pensar que no. Bueno, quizás no. Un poco igual. Hoy justo tuve la reunión de la escuela de Clary y se habló mucho, por supuesto, un tercer grado sobre leer y escribir y el aprendizaje. Y yo solo podía pensar, todo lo que quiero regalarle a mi hija en esta vida es la literatura. Sí, eso sin duda. Como que todos los niños del mundo tienen derecho a la literatura. Como algo de eso, bueno, después no alcanzará, por supuesto, pero gracias. Pero no tiene que alcanzar, es como el amor. Sí. El amor exacto. Tampoco alcanza. ¿Cómo era? ¿Suficiente qué? Suficiente. Suficiente tu vieja. Suficiente es un mito. Eso. Osvaldo dice, yo quiero mi ración de vida, yo también quiero mi parte del mundo. Hagan el esfuerzo de buscar algo más en la vida que la literatura, porque con la literatura no alcanza. Yo hago ese esfuerzo todos los días para no ser doblado por la literatura, para ser algo más que una literatura. No sé si lo consigo, pero lo intento. Bueno, viste que cuando uno tiene una sola pasión en su vida es muy tortuoso también, porque si no te alcanza, fuiste. Como Pizarnik. Exacto, fuiste. Es mejor tener pasión A, pasión diversificar B, pasión la pasión. Y sí. Poliamor, querés decir. Por ejemplo, es una manera de diversificar la pasión, sí. Podría ser. Reconocer que qué sé yo, que este vaso de vino no me da todo lo que yo quiero, así que le voy a poner un poquito más de vino. Ah, yo estoy para que pongas un poquito más de vino. No es suficiente, el vino no alcanza. ¿Sabés, Toto, que en esta, en Única Luz del Mundo, que es la poesía reunida, hay como, termina con unas palabras de Osvaldo, y dice, bueno, habla de esta reunión, de todos sus poemas, y dice, bueno, ahora están todos aquí, en aplicado orden cronológico. Parecen autobiográficos, y tal vez lo sean, pero a mí me gusta pensar que son el registro de algo que nunca sucedió. Algo que, si quería alcanzar un lugar en la realidad, tenía que ser escrito primero. Al leerlos, noto que fui pasando de una lírica más concentrada y reflexiva a un lenguaje distendido, casi prosaico, donde el humor ocupa un lugar central, el humor y no el dolor. Cierta predisposición a la dicha que la poesía siempre tuvo para mí, pese a todas las circunstancias. Y pienso en esto que decías, primero, de les poetas LGBTQ+, como algo de centrarse en el dolor, y esto que vos decías lo antes... Lo dijiste fuera del aire, contalo. Que hoy leía en una entrevista que Osvaldo contaba que después de la sanción de la ley del matrimonio igualitario, algo de esta posibilidad de dicha o de humor, no me acuerdo ahora con qué palabras lo dice, pudo volver a su poesía. Como que de alguna manera el contexto también afectó como su manera de escribir en ese sentido, corriéndose como de una época más oscura y más del dolor de no ser visible. Exacto. Ajá, exacto. Entonces algo de esto de el humor y no el dolor me encanta. Y después agarra esto, nos cuenta algo del título, Única Luz del Mundo, que tiene un epígrafe de Luis Cernuda, que el poema de Luis Cernuda dice, con el amor, termina así, con el amor, única luz del mundo, ¿no? Bueno, el tema de vos, ¿sí? El amor. Bueno, y habla de que sale de uno de sus poetas preferidos, que es Luis Cernuda, ese título, y dice, quizás haya escrito este libro hecho de muchos libros para que el deseo se acerque a la realidad de una vez. La poesía como un pequeño teatro de máscaras donde podemos decir, si tenemos suerte, no la verdad, que no es nada, sino algo más simple, algo más verdadero. Me encanta. No la verdad, que no es nada, sino algo más simple, algo verdadero. Pensé que alguien lloraba y los miré rápido para ver quién era. Y no era nadie, creo que era yo. ¿Qué le pasaba? Por acá los oyentes también hablan de amor y dicen, yo creo que sí el amor se puede terminar, y eso es lo interesante del amor. Terminar es una costumbre que suele tener el amor, JLB, que entiendo que es Jorge Luis Borges. No es la primera vez que esta oyenta manda esta cita, se ve que hablamos mucho del amor que se termina. Hablamos mucho del amor que se termina. Porque yo creo que una vez más, o quizás dos, ya hemos leído esta cita. Yo no quiero citar a Jorge Drexler, pero yo siento que hay algo de una transformación, no es tipo el amor termina, sí, termina como todo, ¿no? Como una mirada un poco más escorpiana, muerte pasa otra cosa, o sea, de la muerte hay otra cosa. Hay amores que mueren, no sé si todos los amores mueren. A mí hay una cosa que me parece interesante, viste, en la literatura oriental, está este concepto que se trabaja de que las historias no terminan, se detienen. Ajá. Viste que uno lee cualquier cuento, bueno, cualquier, muchos cuentos, Junichiro Tanizaki tiene algunos cuentos donde te da la sensación de que, ¿y qué pasa? No pasa nada, queda ahí, es como una imagen. Bueno, tal vez no se trata de terminar en términos de fin, se trata de que se quedó congelado ahí. Qué sé yo, a mí me gusta pensar que no es que termina, quizás termina otra cosa. Termina otra cosa, estoy sigue. De acuerdo, viejo. A veces no, a veces el amor termina también. A veces el amor termina pero y a veces es triste. No, viejo. A veces el amor termina y cuando termina de verdad, es decir, ya no hay amor, eso sí me parece triste. Eso es triste. Porque decís... Esto es una mierda. ¿Viste esa gente que se separa y se separa? Pero... como maldiciéndolo al otro, maldiciendo el que habla muy mal de uno y del otro también, porque bueno, vos elegiste pasar mucho tiempo con esa persona. Pero eso sí me parece triste. No, hay algo o que sea, se rompe. Yo, mi cabecita mira de un lado al otro de la mesa el ping-pong de afirmaciones que hace esta gente sobre el amor, me destruyen. ¿Pero a vos te molestan esas afirmaciones? No, solo tengo muchas dudas sobre todo. Yo no está mal tener dudas. Yo también. Yo hoy digo esto y mañana voy a decir otra cosa. Me contradigo muy bien, me contradigo. Contengo multitudes. Para. Walt Whitman. Dijiste, me contradigo muy bien, me contradigo. Y me gustó pensar, me contradigo muy bien. Muy bien, me contradigo. Contradigo bárbaro. Ah, qué bien. Yo me contradigo bárbaro. Qué bien. Totalmente. Aguante. Vamos a afirmar cosas para mañana desdecirlas. En fin, cerramos la sección Osvaldo Bossi con un poema que nos va a leer nuestra amiga Camila Valendor. ¿Y para qué nos vemos después? Nos vemos para el momento de la rifa. O sea, no, quédense. Para que falta la literatura infantil. ¿Te das cuenta? Loca. La gente está como loca. ¿Para qué le pregunto si sé cómo se pone? O sea... Hay que, o sea, les niñas tienen que irse a dormir, yo me olvido. Les y vos neces- también, vos también tenés que irte a dormir. Yo soy una niña. Es verdad, les niñas, si no llega a la sección de Leonora Boto, no se van a dormir, o sea, es una forrada lo que les estamos haciendo, vamos. El poema que nos va a leer Cami es de su último libro, y si él llama nuevamente por teléfono, lo encuentran en la Biblioteca Popular Carilafken. Algunas drogas me lo impiden. Dulce amigo, no busco la seguridad de una cama amplia de dos plazas donde encontrarte cada noche, ni los anillos, ni el tocado de novia, ni una fiesta de casamiento con 100 invitados bailando el carnaval carioca. Ni siquiera sueño con que adoptemos un niño o una niña, ni una tierna mascota a la que llamaremos Freddy en memoria de una vida alocada, anterior. Ni un auto confortable, vecinos confortables que nos inviten a comer un asado el próximo domingo. Algunas drogas me lo impiden, el dulce daño del amor es una y la otra, el temblor fugaz que me ofrecen y me niegan los versos. Poesía y amor ya son un matrimonio explosivo y te aseguro que mi cuerpo no da para más. Por otra parte, me atraen los abismos. Ese muchacho, por ejemplo, que al pasar se da vuelta y me mira a los ojos y se sonríe, es un abismo. No lo voy a cambiar si pudiera cambiarlo por ninguna otra cosa en el mundo. Que otros se casen y tengan cuando quieran tenerlos a sus hijos. Yo, como San Juan de la Cruz, no espero nada y lo espero todo. ¿Se entiende? La conocí una tarde con su guitarra, cazaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó sonriendo. Lo que tú quieras, respondí. Fuimos al mar y mojamos los sueños. Guiñé mis ojos y un delfín pintó una ola rizada en su pecho. Luego reí y rompimos el hielo. Y rompimos el hielo. Nos mordimos los dedos. Nos mordimos los dedos. Como viola en un solo de hielo. Eres como una hormiguita que me besa y me pica, que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba a estudiar geografía. Eres como un trapecista que atraviesa mi lengua y tu circo de flores me carga y me suelta, perdiendo la cuenta. Perdiendo la cuenta, eres. Y tuve ganas de llorar, pero tan solo en mi ojo derecho. Ella hablaba de la luna y de Chopin, y yo tocaba el preludio de un beso. Luego rompimos el hielo, y rompimos el hielo. Nos mordimos los dedos, nos mordimos los dedos. Como viola en un solo de hielo. Eres como una hormiguita que me besa y me pica, que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba a estudiar geografía. Que atraviesa mi lengua y tu circo de flores me carga y me suelta, perdiendo la cuenta, perdiendo la cuenta. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. ¿Ustedes se percataron de los temones que se está eligiendo Joaco? Hola, ¿qué tal? Estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. O sea, eligió muy bien. Realmente me gustó mucho entender el flash. La primera canción que escuchamos fue Algún Lado, de Lisandro Aristimuño. Y recién escuchamos La Hormiguita, de Juan Luis Guerra, que era un tema que a mí no me gustaba y Joaco me lo hizo amar. O sea, lo tocó tantas veces y fue tipo, ay, bueno, cuando vos lo tocás, sí, está bien. Eso pasa un poco cuando Joaquín toca canciones. Me llevó mucho a Pedro el Escamoso a mí. ¿Se acuerdan de Pedro el Escamoso? No. ¿Sí? La promo era con ese tema. ¿Se acuerdan? Mirá. Una de las promos. Mirá. Tema. Ya lejos, en los primeros 2000, cuando se pasaba por Telefe, uno de los temas era ese. Mira vos. Bueno, estuvimos leyendo a Osvaldo Bossi, charlando de su vida. Estamos con Toto, nuestro invitado de lujo, que en un rato va a ser nuestro escribano. Tienen que tener un poco de paciencia. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad. Nos pueden mandar mensajitos al 2944-784040. Y de hecho, Cami, me podés contar qué está pasando con ese celular, que está prendido fuego, me parece. La verdad que sí. Contame. Dicen por acá que nuestra parte de noche sería un peliculón. No, más vale. Una trilogía, sugieren. Y es larga. Es larga. Sabes que lo tengo pendiente. ¿Ah, hacer una trilogía sobre una parte de Imagínate, sí, es esa de mi lista de cosas. No, no leí Nuestra parte de noche. Yo tampoco. Yo la leí. Uh-huh. A mí me pasa, Mariana la amo mucho a ella. Sí, sí. Y la amo como periodista cultural. No me atrae tanto bien como escritora de ficción, bien, sinceramente, yo. Pero me parece una gran idea Nuestra parte de noche. Entonces me parece que si hicieran la serie la vería. O la película. Sí. Yo seguro que no, porque me daría miedo. Claro. Puede ser. Después dicen, me encantaría como peli La purga de Juan Guiloy. Por otro lado, si bien la espero muy ansioso, me da un poco de miedo que la plataforma con N está haciendo El Eternauta. Ah. Admiro mucho a Bruno Stagnaro, eso me deja un poco más tranquilo. Sí. Qué sé yo, vamos Toto, a ver. Toto puso una cara de... No, cara de nada. No, simplemente que, qué sé yo. Vamos, o sea, a ver. Vamos a ver. Por acá dicen que La rabia de Sergio Vicio sería alta peli. Toto sí hace que sí con la cabeza. Sí. Estoy pensando, no dejo de pensar en... Bueno, algo de... No sé, alguna novela maldita, tipo Todo estaba sucio, de Barón Visa, ¿viste? Con esos textos que no sé si no, que no son fáciles de encontrar. Si no son fáciles de encontrar, no van a hacer la película. Pero sí, porque vos agarrás y haces todo el paquete. Lanzás la película, reimprimís el libro. Vos ya viste el negocio. Yo ya vi el negocio. ¿Cómo se nota que tenés un marido capricorniano ahí influenciándote? Es una gran influencia, sí. A mí me cuesta un poco, pero es mi ascendente. Yo soy escorpión con ascendente en Capricornio, así que se supone que hacia allá tengo que caminar. Excelente. Así que debería hacer ese tipo de cosas y dejarme de joder. Y sí, yo creo que hoy vas a llevarte varios negociones para concretar. Por acá dicen que harían Severino Di Giovanni de Osvaldo Bayer. ¿Qué dicen? En su momento la que tenía un proyecto, no sé en qué quedó, la que tenía un proyecto de hacer algo con eso es Leonardo Benedetto. Como directora. Mirá la data que te tira, sí, Toto, no, te das cuenta. ¿Qué haríamos sin Toto acá? Pero o sea, la data que te tira. Yo soy enfermo, Dios, fanático de Leonardo Benedetto, me parece una estética ella. Sí. O sea, me encanta, sí, ella, su voz, todo. Y la seguí mucho y vi muchas entrevistas y me acuerdo que cuando ella era directora, dijo que estaba trabajando en un proyecto relacionado con Severino Di Giovanni. Quizás no consiguió financiamiento. Claro. Hay una de otro anarquista, pero no es Severino. Un anarquista que se llama Lucio. Solo me acuerdo que se llama Lucio. Bueno, datos que no le importan a nadie porque están incompletos. Después dicen que les gustaría ver la peli de poeta chileno, pero que da miedo que desilusione. Me encantaría. Sería una buena me peli. Me encantaría. Sí. Sí. Banco. Otro para peli, El origen de la tristeza. ¿Qué era Pablo Ramos? Me parece que sí, sí, ¿no? Pablo Ramos. Sí. Mirá. Ah, yo la que quiero que hagan de nuevo, porque hay una película que a mi gusto... Malazo. Porque yo dije... Yo dije que Mariana Rínquez no me gusta como en ficción, pero voy a ajustar mis palabras. A mí, Bajar es lo peor, me gustó mucho. No digo... No sé, a mí me gustó mucho como... Uh-huh. Y me parece que deberían hacer de nuevo la peli y hacerla bien. Claro. ¿Y cómo se llaman los cuentos, las cosas que perdimos en el fuego? ¡Epa! Ahí con ese compro. Cuento, con ese cuento hay un proyecto de hacer una peli. Están haciendo, ¿cómo sí sabe? ¿Te das cuenta? Porque yo soy un enfermo y todo el tiempo estoy como googleando. Me encanta, me encanta. Acá hay un poco de tu metaconsigna que es digan qué refranes los enfurecen. Me encanta, quiero. Aborrezco lo que sucede conviene. Y yo también. Sí, la sí, verdad sí, que sí, sí. Me parece un poco fácil. Es muy fácil. Lo que sucede conviene. Es muy fácil. Es como esa gente que te dice, ay, bueno, pero todas las cosas malas que te pasaron. Debe te ser pasaron por para algo. Que yo. No, peor. Que hay una cosa que me irrita más. A ver. Te pasaron para que vos seas la persona que sos ahora. A mí no me compensa. A mí no me compensa. ¿Vos por qué crees que estoy contento con la claro persona que soy ahora? O sea, porque seré esto para sobreponerme, pero no está bueno que me haya pasado todo lo que me pasó para ser quien soy ahora. No, la verdad. ¿Se creen que es un premio? No. Banco. Frase cualca. La verdad no duele. Lo que no tiene es remedio. La de Serrat. Justo al revés o casi. ¿Cómo? La verdad no duele. Lo que no tiene es remedio. Sí, nunca es triste la verdad, no que no tienes remedio. Es la de Serrat. Che, es malísima. La verdad duele. Sí, claro que duele. La verdad duele muchísimo. Claro que duele. O sea, ¿qué? Total. No, chicos. Me molesta y no entiendo el refrán que dice el saber no ocupa lugar. Mejor saber total no ocupa lugar. ¿Por qué no ocuparía lugar el saber? ¿Por qué sería bueno que no lo ocupara? Es rarísimo y nunca lo había escuchado, creo. Me parece... El saber no ocupa lugar. Algo de... Ah, que me jode. Que aprendé que igual no te ocupa lugar. Claro, ¿cómo que no va a ocupar lugar, chicos? Bueno, pero yo creo que está dicho desde el sentido de... Sabe, está bueno saber. Claro. Qué sé yo. Que igual, qué sé yo, yo siempre pienso que es mejor... Me voy a quedar callado. Iba a decir, pero... siempre es mejor saber que no saber... No sé. Verdad duele, la verdad duele, Negri. Uy, nos estamos metiendo en terrenos escabrosos. ¿Qué quieren que les diga? Pero quiero decir esto, que me gustó la pregunta del oyente, que era, ¿por qué sería bueno que no ocupe lugar? Me encanta la pregunta. ¿Por qué sería algo copado? Porque me parece que ahí el acento está puesto en que el espacio es escaso. Me mata. Valioso y valioso. Digo, supongo, como que vos tenés una determinada cantidad y, claro, y no pasa nada porque no ocupa lugar. Claro. Es como que, no sé. Bueno, nada que ver, no es un refrán, pero me acabo de acordar de la canción de Kevin Johansen que dice: ¿soñar no cuesta nada? ¿Cómo no va a costar nada? Soñar cuesta, Negri. Pues, qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. O sea, Kevin se lo robó a sabiduría ¿de popular. ¿De dónde sacó que soñar no cuesta nada? ¿Y de dónde sacó que no cueste nada es bueno? Es de la misma pregunta que el oyente. Porque por algo es tu papá el oyente. Listo, bárbaro, gracias. No sabía ese dato. Acá dicen que habría que hacer la peli de El sonido y la furia. Bien. Y también, esto me encanta, si hay algo que me encanta es cuando los oyentes coinciden conmigo. Yo existo para que los oyentes coincidan conmigo. Dicen, coincido con Cami en las afirmaciones categóricas sobre el amor. El amor está sobrevalorado. No. ¿Por qué hablamos tanto de amor? Me lo pregunto. Ah, no. No puedo estar más en desacuerdo. No. El amor está sobrevalorado. ¿Y por qué hablamos tanto de amor? ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué quieren hablar? O sea, ¿muerte o amor? ¿Qué prefieren? O sea, esa sos vos, Lola. No, o sea, no. No, sobrevalorado no creo que esté. Romantizado puede ser. Ah, bueno. El amor es perfecto, el amor llena todo, el amor... Bueno, no sé. ¿Y desde cuándo romantizado tiene ese valor que le damos? ¿Por qué lo romántico no está bien? ¿Qué es lo romántico? Bueno, y lo bueno, romántico, perdón, pero... Bueno, no sé, vamos, puedo seguir un montón. ¿Para qué me invitan si saben cómo sí, me la verdad. Después hacemos uno donde hablemos específicamente bueno, de este tema. Necesito. Me encanta, bueno. Sí. Vamos a la sección infantil. Yo de Leonora Boto. Sí, los niños quieren dormir, viejo, y nosotros estamos acá meta a hablar y la gente quiere ganar su rifa. Exactamente, nos vamos con Elio Boto a ver qué le disparó Osvaldo Bossi. Hola, ¿cómo están? Hoy otra vez escuchamos varios poemas que hablan de amor, pero no como en los cuentos de hadas, ¿vieron? Hablan del amor y el dolor y nada de se casaron y fueron felices. De hecho, uno de los poemas a Robin empieza directamente: yo no quiero casarme. También dejan ver el dolor que produce el final o la espera del amor. La verdad que me pareció una perspectiva interesante también para escribir sobre amor en y para las infancias. Por eso elegí un libro de la autora ecuatoriana María Fernanda Heredia, que además de relatar algunas peripecias amorosas y no exactamente felices de un chico llamado Javier, hay una abuela que la tiene clarísima. Pero hay algo mucho más importante que la abuela me enseñó en esos tiempos larguísimos en que yo me sentaba a su lado para escuchar sus historias y compartir sus lecturas. Recuerdo que llegado un instante cualquiera del relato, instante elegido por la abuela, sin importar si a la historia todavía le faltaban 180 páginas para llegar al final, ella se detenía, cerraba el libro, lo guardaba y me decía: quiero que piense, Javier, ¿qué pasaría si el final de la historia fuera este? Pero abuela, aún Cenicienta ni siquiera ha conocido al príncipe. El cuento no puede terminar así. Eso no importa. Lo que quiero que pienses es en otra manera o en otro momento para terminar la historia. Entonces yo me quedaba en blanco por unos minutos dando vueltas y vueltas a la propuesta que la abuela me hacía y al final le respondía: bueno, si el cuento llegara hasta cuando las dos hermanastras se muestran antipáticas y odiosas, tendríamos que pensar, o Cenicienta se sacude o termina por acostumbrarse a que la sigan tratando como un trapo viejo por el resto de su vida. O tal vez lo más conveniente sería que Cenicienta acudiera a una comisaría para denunciarlos por maltrato. Imagino que hasta en los cuentos de hadas existen comisarios y agentes de policía. Quizás hasta podría llevarlas a prisión, decía la abuela emocionada y con claro espíritu justiciero. O podría acudir a un periodista que se interesara en publicar su caso en un periódico. O podría hacerse millonaria viajando por varios países con unos ratones que hablan y con unos pajaritos que cosen vestidos de fiesta. La abuela me interrumpía y agregaba sus propios ingredientes. O podría llamar a su hada madrina y en lugar de solicitarle un vestido y unos zapatos de cristal, podría dejarse de deseos bobos y pedir directamente unos pantalones vaqueros, una mochila y una super motocicleta para viajar por todo el mundo. La abuela me enseñó a jugar con los finales. Aún ahora, cuando recordamos los viejos cuentos, ella me invita a que sigamos encontrando nuevas maneras de llegar a la palabra fin. Hace unas semanas le pregunté: oye, abuela, ¿no hemos pensado en la eventualidad de que Cenicienta realmente quiera a toda costa casarse con un príncipe? ¿Crees que deberíamos contemplar la posibilidad de que se casen, sean felices y coman perdices? Yo sabía que a la abuela no le gustaban los finales con matrimonios. Ella decía que antes de ese final, los escritores deberían ser más creativos y proponer cosas tipo: y se enamoraron y estudiaron en la universidad y conocieron el mundo y se matricularon en un curso para conocer las estrellas y adoptaron una mascota. Y subieron a varias montañas y aprendieron a cocinar platos típicos de Kuala Lumpur y aprendieron italiano y portugués y se juntaron a un grupo de activistas por la paz y se dedicaron a recolectar manzanas en cada abril. Fragmento del capítulo 3 de Cúpido es un murciélago, de María Fernanda Heredia. Bueno, como les dije antes, este fue solo un pedacito de esta novela para niñas que se llama Cúpido es un murciélago, escrita por María Fernanda Heredia y con ilustraciones de María Claudia Linares. Que si quieren aprovechar las vacaciones de invierno para leerlo completo, lo encuentran en la biblioteca de Lafken. Y para cerrar con un tema que también habla de los padecimientos de quienes se enamoran, pero con mucho, mucho humor, los dejo con Accidente, de Luis Pesetti. ¡Que descansen! Hoy es el día tan anhelado, viene la dama que siempre he esperado. Limpié la casa, barrí la calle, ordeno y cuido cada detalle, que nada falle. Me baño porque quedé mugriento, me perfumo y me pongo ungüento. Lo tengo todo calculado, solo me importa ser de su agrado, bien alineado. Practico bien mi parlamento, frente al espejo lo digo lento. Recurro a todo mi talento para expresarle con refinamiento mis sentimientos. Suena la puerta de mi alojamiento, debe ser ella, yo lo presiento. Corro a abrirle, estoy sediento de ver mi amada, mi complemento, estoy contento. Cuando la veo me siento pequeño, es tan hermosa que parece un sueño. por un momento estoy tentado de preguntarle si no va al lado es demasiado. A casa nunca en toda mi vida traje una dama tan llamativa. Mi panza cruje ante el por dentro, la invito que entre a mi apartamento y la oriento. Ponete cómoda, voy sugiriendo, ella lo hace. Quita su atuendo, lo guardo pronto, prendo un incienso y aunque no quiera me pongo tenso, pues soy propenso. Preparo un trago en tanto pienso de qué le hablo, con qué comienzo, mientras por dentro estoy reprimiendo un movimiento que voy sintiendo, sigo sonriendo. Prendo la radio, me siento al lado, sigo sonriendo pero de asustado. Me descompongo de tanto miedo y de repente mi traicionero se escapa un pelo. Busco una excusa, salgo tosiendo, algún disimulo, sigo sonriendo. Huyo hacia el baño como un torbellino, serán los nervios que no domino mis intestinos. Temo hacer ruido por si está oyendo, abro canillas, estoy flatulento. Y aunque no quiera ocurre algo horrendo, algo tremendo, se va mi viento con gran estruendo. No hablo de un pequeño alboroto, hablo de un ruido como un terremoto. Un estallido sin semejanza, así fue el ruido que hizo mi panza en su pujanza. Después del ruido y de los olores que di a la dama de mis amores, sentí vergüenza por el trastorno, pensé hasta ella, yo no retorno por el bochorno. Por timidez no salí del baño, así encerrado llevo casi un año. Esta canción desde ahí la escribo, oyo la puerta, no le he sentido que se haya ido. Oigan, chicos, miren que esto que le conté es más secreto que secreto. No va a estar contando. Ey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. ¿Podemos hablar, Dios mío, del diálogo espectacular que logra Eleonora con le poeta del día siempre? Siempre, siempre. Encima Toto se daba cuenta, ¿cómo se llama el libro? ¿Cupido es un murciélago? Hola Batman, ¿qué tal? Batman. ¿Cómo te va? Cupido es como un Batman, en realidad. Sí, me encanta. Y además, ¿cómo intervino en sus afirmaciones categóricas sobre el amor, trayendo una visión? Me encantó. Me encantó. Elio, atinadísima siempre. Así que este equipo, no puedo pedir más. No, o sea, Juaco arma unos diálogos bárbaros. Elio arma unos diálogos bárbaros. ¿Por qué somos tan bendecidas por el cosmos que se hace presente? No sé. Y míralo al operador, Fabi Agosta. No. Lloramos. Cuando uno es genial, ¿viste? ¿Qué va a ser? Se rodea de genialidad. Como diría Marisa Balis, no se puede tapar el éxito. O sea, me va bien. No se puede tapar. No, estás tirando unas frases que yo necesito que me las mandes después por WhatsApp. No me quiero olvidar ninguna. O sea, remera. No se puede tapar el éxito, es remera. Dios. Bueno, y ya que estamos halagando a Juaco Conte, te leo tres mensajitos de los oyentes y nos vamos a escuchar otro tema que eligió para nosotros. No se hace eso. ¿Cómo? Yo me confundo con las canciones. ¿Vos tenés el guión abierto? ¿No escuchamos canciones de Juaco? Directo a la rifa. No, sí, vamos directo a la rifa. Siempre me pasa eso. Ah. Pienso que después de Leonora viene otra canción de Juaco y no es, ¿verdad? ¿Viste cómo es? Bueno, entonces, ¿para qué te voy a leer? No, te leo igual. Sí, léeme una. ¿Qué dice la gente? Y vamos directo a esta rifa que la gente está como loca. Sí, están como acosando. Acosando, acosando. Tipo, denme mi mamacha, quiero mi libro, ¿quién ganó? ¿Quién no quiere un mamacha con esta nevada, la verdad, realmente? Yo también, o sea, lo único que quiero en esta vida es un mamacha. Sí. Qué amor ni amor, mamacha, denme a mí. Exacto. La gente está muy enganchada con el temita de los refranes. A ver. Acá dicen, qué feo que las cosas no cuesten, la verdad. Total. Total, estoy muy de acuerdo. Y acá dicen, por supuesto que la idea es que hay poco lugar. Entonces, ¿habría que ocuparlo con mejores cosas que el saber? Mm. Si el saber ocupara lugar, ¿ya no valdría la pena? Postdata, el saber no es la verdad. Y ahí se abre un infinito, mejor dejarlo. Besos para sí, todos. Lo dejamos, Diego de Almagro. Lo dejamos ahí, gracias, Negri. Y aparte está bien tener un poquito de espacio donde no haya nada, ¿no? Sí. Como para que pase algo. Como sí. Para crear, básicamente. Como para crear. Sí, sí. Y también piden la peli del cartero de Bukowski. Ajá. Tremendo programa, dicen. Ay, gracias, gracias. Qué alegría que estén ahí del otro lado. Bueno, estamos aquí. Llegó el momento de sortear la rifa. Para recaudar plata para el Festival de Poesía que se va a suceder en la Biblioteca Popular Carilafken del 9 al 12 de noviembre. Van a venir poetas de muchos lados. Estamos preparando, pero tipo hay una grilla espectacular en juego. Así que en el juego parece que la podemos perder. Sí, sí. Total, total. Tipo, voten bien. Tipo, no tiene nada que ver, ¿no? Igual voten sí, bien. Sí, voten bien, les pido. Bueno, entonces vamos a este sorteo espectacular. Tenemos a nuestro escribano de lujo que yo lo quiero presentar. Porque, ¿por qué decimos que es un escribano de lujo? Uno, porque lo adoramos. Y la gente ya lo amó igual. La gente lo amó, la gente está como loca. Un besito a todos. Nuestro escribano es Toto y nos mandó su bio en primera persona. Yo siempre aclaro porque si no es raro que yo diga nací en Quilmes. Tipo, no, es vos como no. Que todas las veces tenés una personalidad diferente. Sí, yo quiero aclararlo para que la gente no se confunda. Nací en Quilmes, como si le importara a alguien. Afortunadamente soy gay y me pude casar con un hombre que se llama Federico, con quien soy feliz, que no es ninguna pavada. Quise ser director de teatro, pero después me di cuenta de que me daba mucha japa. Preferí ir por el camino de los libros y la investigación, estudiar periodismo. No soy Truman Capote, aún, quién sabe, pero un poquito de quilombo armé con alguna nota en revista Noticias, donde suelo publicar. Amo lo gótico, lo siniestro y lo oscuro, porque cada vez me doy más cuenta de que solo a través de las sombras se llega a algún tipo de verdad. Hace unos años me vine a vivir a Bariloche y mantengo conversaciones mudas con las montañas acerca de la felicidad, lo difícil que es vivir, el alivio de saberse más pequeño que una montaña y las alegrías simples de disfrutar de una lluvia que parece eterna. Igual, todo lo que pueda decir sobre mí es medio una estupidez. Hace poco cumplí 30 y creo que, por suerte, es la edad de la humildad y el cinismo. Mucho gusto a todos. ¿En serio se me viene la edad de la humildad y el cinismo? Es un datazo que yo no tenía. Yo creo que sí. Para mí se te viene la edad del dolor de espalda, pero está bien. Cero. Okay. Yo quiero decir un mensaje a todo el mundo. Los 30 son lo más. No paro de ver gente que dice, los 30. Cuando salía, cuando tenía 20 años, yo salía acá y salía allá, ahora me duele y me duermo. Y yo estoy yendo 3 veces por semana al gimnasio. Ay, nervioso. Y no me duele nada, ni me canso de nada. Y estoy fantástico, no sé por qué la gente se queja tanto. Increíble, ¿quién lo diría? El poemón que fue esa biografía de Toto. Un poemón. A mí no me gusta la lluvia eterna esa, igual, ay, pero sí, te banco. Sí. No. Me gusta que Barbicho sea un poquito Macondo. Ay, no, por Dios, harta. ¿Vos viste harta. Igual lo que son? Bueno, dejémoslo. No, porque es opinable igual. Sí, es no, opinable. No, pero está bien, estamos como pasando un momento difícil. Difícil, muy difícil, muy difícil. Bueno, llegó el momento que todos sí, estaban esperando. ¡Qué emoción! ¿O no? Yo voy a filmar, o sea, va a suceder en vivo y además voy a filmar cada vez que Toto saque un numerito, porque hay 5 premios en juego de 200 numeritos. Que no se han vendido los 200, así que tienen más posibilidades. Tienen más chances, queridos. Tienen como una posibilidad en 170, más o menos, algo ah, pero, así. Exactamente. Excepto los que compraron 10 rifas, que bueno. Los amamos. Yo quiero agradecer mucho a esta gente, viejo. O sea, muchas gracias por habernos bancado, por estar ayudando a que el festival suceda, por haber comprado rifas. Hubo personas que, tipo, compraron rifas y a la semana, tipo, che, te compro otra. Como, ¿qué pasó? Tipo, te soñaste con algo, o sea, bueno, me mata la gente bancando el proyecto. A mí me encanta que Toto se ganó su confianza para mí a través de todo el programa. Ahora como que lo quisieron y ahora es un escribano confiable. Me gusta ser el escribano. Sí. Yo era chiquito, veía el programa de Susana Jiménez y decía, algún día voy a revolver papeles así. Algo de eso se ve que se trasluce, porque nosotras dijimos, un escribano es Toto. Ya está. Es Toto. Estoy. Divina. Bueno, ¿vamos con el primero? Vamos con el primero. ¡Qué nervios que tengo, por favor! ¡Ay, qué momento! Bueno, me meto en el cubículo de vidrio. Hay un montón por el piso. A ver, a ver, a ver. Anda las personas. A ver, ¿saco? A ver, a ver. Sale el primero. ¡Qué momento! A ver. Libro, sí, mamacha. A ver, a ver. ¿Quién? El número 99. Es la tía Silvia, la esposa de Marcelo. ¡Ah, bueno! Terrible este momento. Vamos a contarle, vamos a mandarle. Vive en Buenos Aires. Así que ya le estaremos mandando su libro y su delicia de mamacha. ¡Qué momento increíble! ¿Por qué tan coigüense todo la tía Silvia, la esposa de Marcelo? No se puede vivir así, viejo, pero vivimos así. Vivimos así. Vamos con el segundo, así, sin más. Dale, recen, en sus casas prendan velitas. O sea, si de verdad quieren ganar, viejo, esfuércense. La próxima hagamos el del llamado, así le decimos. ¡Qué hermoso, en vivo, qué hermoso ese momento, sí! ¿Cómo no pensamos en eso? No. Sería genial, un vivo con el Bueno, ganador. Seguro vamos a hacer otra rifa porque nos falta mucha plata. A ver. 150. Qué nervio, 150 es... ¡Ay, es Sergio de esta radio! ¡Vamos, Sergio! ¡Aguante, Sergio! Gracias, sí, Sergio. Es Sergio de esta radio. ¡Qué alegría! Un coigüense. ¿Vamos con el tercero? Dale. Vamos a ver, con a ver, el a ver. Tercero. Número 117. ¿Quién será? A ver. 117. No sé quién es esta persona, Lola. Ay, ¿vos sabés quién es Paula González? Lola tampoco sabe. Pero un aplauso. ¿Paula o Paola? Paula. Gracias. Ya nos estaremos comunicando con vos, Paula. Gracias. bueno, es así la vida, ¿viste? ¿El cuarto es este? El cuarto. Es el número 45. Es un trabajador de la Subsecretaría de Cultura, el señor Arturo Castañeto. Muchas gracias, Arturo. Ya te estará llegando tu librito y tu delicia de mamacha. Y el último. El último. Yo quiero que gane alguien que esté escuchando la radio. Ay, sería bueno, por favor, alguien que Muchas gracias, escuchando. Producción, que nos puso el redoblante. Ay, gracias, viejo. 151. Ay, a ver. 151 es... ¡Eleonora Boto! ¡No! ¡Esto es hermoso! ¡Esto es muy bueno! Ay, tenía que ser alguien que estuviera escuchando la radio. Sí, qué alegría. Yo ya me puedo ir a dormir tranquila. Yo también, igual me duele mucho porque mucha gente, tipo, por favor, necesito ganar, es muy importante para mí, hace mucho que vengo perdiendo todo. Vengo como sabiendo todas las personas que querían mucho ganar, ¿viste? Entonces me duele un poco. Como... Pero si leyeras lo contenta que está Eleonora Boto, que dice que está saltando como soldado. No, la amo. A veces ganar no es un correcaminos, ¿viste? Ah. Acá están diciendo que esto está arreglado. No. Que no sé qué. No, viejo, no. Nos descubrieron. Está todo filmado. Toto sacó de una bolsa. Les podemos después mandar fotitos de todos los números. ¿Qué decirles? O sea, la número uno fue Eleonora Boto. Yo estoy de acuerdo con la vida que la puso de número uno Eleonora Boto. ¿Te das cuenta? Bueno, qué emoción este momento. Hemos pasado el sorteo. Muchas gracias a todos por haber participado. Así nos que vamos a escuchar una canción antes. Exactamente. Antes de que nos vayamos, yo quería decir que fue muy lindo leer a Fran, o sea, escuchar a Fede, Fran, Lupi y Ro y decirles que en este programa en el que estuve yo me sentí súper en familia, además de que estoy con ustedes, y es como siempre me hacen sentir. No, no, vida, te amamos. Todavía no nos vamos igual, no se me vayan de ahí, porque nos vamos con una canción más de Joaco Conte y volvemos a despedir. Y aparte hay un poemita más, que es un poema. Vos estuviste chusmeando. Algo que chusmeé. Se dan cuenta. Porque Toto ve José Barra y no lo olvida. Exacto. Es verdad que son las 11, pero nos vamos a ir a una última canción. No, última canción no. A la anteúltima canción de Joaco Conte. Juanción, como Juanción. Juación. Una juación. Y volvemos a despedirnos. Qué alegría estar aquí. Qué alegría este escribano que tenemos. Gracias. Encontré mi vocación. Qué dulce modo tenés de no estar, quédate así cuando te vas, como un aroma de sol en la piel, mucho verano después. Qué melancólico modo tenés de acompañar, aunque no estés. Tiembla en el aire del atardecer, verte por última vez. Tanta vida mía, desvivir no sé. La lejanía me acostumbraré, pero va por dentro sesión sin señal de adiós. Qué dulce modo de permanecer, cómo me das rumbo y ayer. Hago de tanto trabajo de amor lágrimas y resplandor. Honda manera tenés de callar, cántame así cuando te vas, dejándome misterioso rumor de manantial interior. Tanta vida mía, desvivir no sé. A la lejanía me acostumbraré, pero va por dentro la procesión sin señal de adiós. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken, todos los miércoles a las 21 horas. Vamos llegando al final de este programón. ¿Qué programón? La cara de chocha que tiene mi amiga. Leímos Osvaldo Bossi, tuvimos de invitado a Toto y hicimos un sorteo. O sea, ¿qué? Fue mucho. Insuperable. Insuperable, no sé. Ponen a la altura de Bossi, yo no sé qué decir. Es terrible. Es que sos la alegría de nuestros días. ¡Muchas gracias! Por Dios. Acá celebran que lo que escuchábamos, por supuesto, era nuestra querida María Elena Walsh. Exactamente. Y celebran también que Juli justo haya propuesto y deseado la peli de Dylan Kiff. Es verdad. Y hayamos escuchado a María Elena. Bueno, qué temón, ¿no? Sin señal de adiós de María Elena Walsh eligió una grande María Elena, donde quiera que esté. Dios mío, ya haremos un programa de María Elena. Oh, sí. Tenemos ideas. Sí, tenemos ideas. Realmente sí. ¿Qué más nos dicen? Que Toto vuelva. ¡Amo! que Toto vuelva, creo que nunca nos han dicho algo así. ¿No? Dios mío. Se puso colorado. Tipo, que Toto vuelva, o sea, invítenlo otra vez, corta la bocha. Bueno, en un par de programas lo invitamos. Bueno, sí, honrado, por supuesto. Obvio. Qué hermoso. Y acá nos dicen que son las 11 y no nos vamos nada, que nos echen a patadas. Exactamente, ¿viste? Nosotras no nos queremos ir, nos pasa eso. Pero yo no sé si quiero ponerlo a Fabi en el lugar de tener que echarnos a patadas. Me parece muchísimo. No, pobre Fabi. Y pobre nosotras, tipo a patadas, tampoco me encantaría. No, está bien, está bien. Y hay toda clase de opiniones, que esto está arreglado. Gente que celebra que haya ganado Eleonora porque se lo merece. Hay que celebrarlo, o sea, ganó Eleonora vos. Se está golpeando un contingente de gente en la puerta de la radio enojadísima, no sabemos qué vamos a hacer, ¿eh? Nos también están tirando piedras. Sí. Nos acusan de haber inventado a Paula González. Paula González es un fake. Me encanta, adoro. Chicos, escuchen. Después vamos a subir los videitos de Toto sacando papelitos y vamos a etiquetar si tienen Instagram a las personas. O sea, para que vayan a chequear, viejo. Porque después, ¿ves? Así, el piquete. Eso que escuchan es la gente afuera, viejo. No, pare, le juro. Tranquilo. No, por favor. Le juro que Paula existe, se lo juro. Suelte eso. Pará. No, loco. Qué maravilla. Ay, bueno, ahora sí, llegamos al final del programa. Gracias, Toto, qué alegría que nos hayas acompañado. Por favor, un honor. Muy hermoso, muchas gracias a FM Los Coihues, a la Biblioteca Popular Carilafken, a nuestro DJ Joaco Conte, a Elio con su sección de literatura infantil, la ganadora de este sorteo, a las voces que nos recitaron, a Rutzi, a Lupi, a Fede y a Fran, qué alegría que nos hayan recitado, y a todos ustedes que estuvieron del otro lado mandándonos mensajitos, contándonos cosas, escuchando aunque no sepamos que están escuchando porque no nos cuentan. Les agradecemos igual, porque están del otro lado y es muy valioso, nos hace muy felices. Hablando de gente que no sabemos que nos está escuchando, quiero hacer una salvedad, que es que pueden volver a escuchar programas, sí, no este, sino alguno aleatorio, los domingos a las 22 horas por esta misma radio. Ustedes el domingo a las 10 de la noche, cuando ya no saben qué hacer con sus vidas, prenden la radio y nos encuentran ahí. Y también en Aire 99 de Neuquén hay algo muy maravilloso, que es que hubo un cambio de horario. Entonces, en este mismo momento, en Aire 99, están pasando otro programa. ¿No es hermoso? Es hermoso. De 9 a 11 de la noche, igual que en FM Los Coihues, pasan otro programa. Así que, no sé, van viendo. A ver qué poeta está en cada radio, a ver a quién escucho. Me parece muy lindo que hables del domingo como el día en que no sabemos qué hacer en nuestras vidas, porque me pasa más seguido que solamente el domingo. Sí. Pero bueno, no importa. Pero el domingo es fuerte, el domingo es intenso. El domingo sabes mucho menos qué hacer de tu vida. Sí, es difícil. El domingo es un día difícil. Bueno, igual nos pueden escuchar siempre. No hace falta que no sepan qué hacer con sus vidas. No, escúchennos cuando se sepan acá, también. Se enteran acá. Si ustedes no saben qué hacer con su vida, nosotros le decimos. Claro. Poesía. Claro. Poesía, cuando no sabes qué hacer con tu vida. Exactamente. Bueno, entonces estamos en Cosas que hago en la oscuridad. Nos estamos despidiendo, siendo las 11 y 10. Muy digno. Muy digno. Ya sabe que a mí no me gusta, pero... A mí tampoco, pero es muy digno. Déjame decirle a la gente que es digno. Bueno. Y nos vemos el miércoles que viene con... ¡Ay, esto es bárbaro! Parece un chiste igual, parece como tipo el meme de Spider-Man, que tipo... Porque la invitada de la semana que viene es nuestra amada Eleonora Boto, viejo. Pero es que, ¿podemos spoilear lo que vamos a hacer o no? Sí, spoileémoslo. Nosotras teníamos un sueño, ¿no? Que era Silvia Plath, en un momento, escribe un gran poema que se llama Tres Mujeres, que la primera vista a la luz o nacimiento de ese poema es haciendo un radioteatro, porque es un poema a tres voces. Son tres voces de tres mujeres que comparten una misma sala de maternidad. Nosotras teníamos ese sueño, que era hacer ese radioteatro. Lindo. Y Eleonora va a venir a cumplirnos ese sueño. Vamos. Así que va a ser un programa muy especial. Nos vamos a dedicar a tres mujeres con Eleonora Boto. ¡Qué emoción! Así que no se lo pierdan, miércoles que viene de 9 a 11 por FM Los Coihues. ¡Qué emoción! Entonces, ¿nos vamos con el poema de cierre? ¿Qué te parece, mi amiga Camila Valdor? Me parece bien, solo que, como siempre, no lo tenés, no lo a la busco, mano. Pero ya lo voy lo tengo acá. Bueno, yo voy a ir empezando. Les puedo contar que el poema es de José Esbarra, porque Osvaldo Gossi un poco nos dijimos como, epa, hay algo ahí, ok. José Esbarra nació en 1950 y falleció en 1996 en Buenos Aires. Es un poeta que en algún momento podremos ver en algún programa. Yo creo que yo no puedo seguir existiendo. Mirá, Fabi hace Fabi todos sus gestos de aprobación. Yo creo que cuando veamos a José Esbarra, va a ser pronto, en este lugar al lado nuestro tiene que estar sentado Fabi Agosta. Me encanta. Dice que dice no. Dice que no, ¿te das cuenta? ¿Por qué nos hace Porque esto? Yo quiero, para mí que Fabi tiene unos chismes tiene del under chismes. Porteño de los 90. Sí, que... los tiene, se ríe y los tiene. Sí. Sí. Bueno. Nos vamos a leer este poemita de José Esbarra y después nos cuentan si quieren que hagamos un programa de José Esbarra, porque nosotras queremos, el operador también, así que lo vamos a hacer. Pero ustedes nos cuentan igual si quieren o no quieren. En fin, entonces nos vamos. Gracias, Toto. Gracias a todos los oyentes por estar del otro lado. Después de este poema, por supuesto, escucharemos la última canción que eligió Joaco Conte, que es un temón. ¿Se dice cuál es el temón? Dale. A pique de Aca Seca Trío, por Dios. No dejes que te impresionen las estrellas, que quizá estén todas muertas. No te dejes corroer por las canciones añejas. Duerme y nada más. Esta noche duerme. Mañana una muchedumbre de arcoíris con lo que haya quedado vivo. Ya conoces el mecanismo. Te fabricarán una sonrisa nueva. Ahora duerme y nada más. Esta noche duerme. No te castigues con la luna, ese transatlántico indiferente. Este silencio pasará, volverán las palabras como pájaros, como veranos, como soles, volverán las palabras y alguien dirá tu nombre. Esta noche duerme, echa el ancla y duerme, duerme. Que por unas horas oscuras nada te hiera, no llores, no implores, respira y duerme. Concéntrate en la respiración y acaríciate un hombro. Amate un poco y duerme. Esta noche duerme. Mañana tendrás la oportunidad, flamante y renovada, de volverte a equivocar. Qué cosa que de repente se me hizo el suelo y está el vacío esperándome. Nada me puede atajar, nada firme adelante mío. No es que me caiga, se me dio el suelo y lo voy a seguir. No te asustes, no te asustes si ves que como respaldo lo tengo al viento y no queda nada bajo mis pies. Me voy a pique nomás y aunque rompa el aire de un tajo, no es que me caiga, es que voy pa' abajo a tocar el fondo de lo que soy de una buena vez. No me llores, no, ya he de venir. Voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, hasta lejos de mí. De lo más hondo te quiero pedir. Agatas, abro los ojos de tanto miedo. No hay asidero que pueda ver. Bajo zumbando nomás. No hay abrazo ni soledad donde me he metido. Nada se ve y hay que seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que no quedan voces al lado mío que me hagan bulla y me hagan reír. Nadie se puede acercar, pero hermano, no hay soledad donde me he metido. Me arenga el aire con su silbido y me da su mano para seguir. No me llores, no, ya he de venir. Voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir.